Hola, estás escuchando Los Viernes Sonoros. Los Viernes Sonoros es un podcast grabado en directo en el canal de Twitch de Animatek. Al ser un podcast en directo, puedes interactuar con nosotros en el chat mediante la página web de Twitch. Puedes encontrarnos en twitch.tv/animatek. En el canal hacemos música en directo todos los días, de lunes a viernes, utilizando Ableton Live, BCB Rack, Max for Live, un montón de plugins que nos gusta investigar y, como no, algún que otro hardware que siempre es bienvenido. Otro canal interesante de Twitch es el canal de Audio Atalaya, en el que celebramos cada domingo el Festival Ruido Vírico. Junto a Edo Comelles y Jaume Monsant hemos creado este festival a partir de la situación del COVID-19. Ya son más de 100 artistas que han participado en el festival y nada, te invito a que pases todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Recuerda que estamos en el canal de Twitch de Audio Atalaya, twitch.tv/audioatalaya. Puedes contactar con nosotros vía Twitter en @animatek. ¡Wow! Estamos dentro, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, perdonad el retraso. Y a ver, que voy a quitar esto aquí. Vale, oh yeah, estamos aquí. Aquí abajo tenemos a David Moleón, que está en una playa. Así que, en el Caribe. Aquí en el Caribe. Va a tener un poquillo de retardo porque hemos tenido que tener. Puto Moleón troll, está diciendo por ahí. Bueno, chicos, bienvenidos a los Viernes Sonoros. Bienvenido a este podcast / streaming / lo que sea, como que queramos llamarlo. Y nada, hoy estoy aquí con mi compañero Salva, que lo tengo aquí a la derecha o a la izquierda, según como se vea. Y aquí abajo tenemos a David Moleón, que ha tenido la amabilidad de hacernos una entrevista. Así que nada, ya vosotros, muchos de vosotros conocéis a este pedazo de artista, productor de música techno y creador de contenido ahora mismo en YouTube y de tutoriales y cosas variadas relacionadas con la música electrónica, pero de otra manera. Así que bueno, David, ¿cómo estás, tío? Pues muy bien, hombre. Ahora estaba un poquillo agobiado con lo de la cámara, que no podía ponerlo. Y ya al final, no sé si se va a escuchar el audio conforme la voz, pero bueno, ya te lo irás diciendo aquí en el chat. Sí, ya lo veremos, no te preocupes. A ver cómo va lo de la voz y todo el rollo. Ha sido una putada no poder poner la camarilla. ¿Se sigue viendo? Sí, vale, ok. Vale, que estoy ahí ya con los nervios. Pero que nada, estamos por aquí otra vez, otro viernes más, con otra entrevista. Y nada, esto tú tranquilo, relájate y vamos a intentar hacer la entrevista lo más chula posible, tío. A ver cómo sale, ¿no? Venga. Salva, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes. Buenas tardes a la familia del canal de Animatek. Y nada, pues encantado de que David haya querido pasar un rato esta tarde con nosotros. Y nada, la verdad es que con ganas ya de meternos en harina. Ole, dicen por aquí en el chat que se escucha y va bien. Ah, pues bueno, vamos. Perfecto, entonces. Irá con un poquillo de retardo, pero bueno, parece que no es una cosa muy, muy loca. Sí, dicen que va guay, así que vale, de puta madre, ya nos relajamos. Perfecto. Así que nada, David, ¿quieres presentarte? ¿Cómo estás, tío? Nada, apreciado. Aquí estamos, en el Caribe, como he dicho. Me pillé aquí el COVID y aquí me he quedado, la verdad, no tengo ganas de volver. No tienes ganas de volver, ¿no? Bueno. No. Pues muy bien, ¿qué haces ahí en la playica? ¿Te dejan bañarte o qué? Sí, ¿no? Si no hay nadie aquí, no ves cómo está esto aquí detrás, no hay visto. Aquí está la puta gloria. Bueno, tío, pues mira, pues nada, vamos a empezar la entrevistilla, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, nuestra entrevista aquí en el canal, o sea, es que son más bien una charla entre colegas, ¿sabes? Así que no es una cosa muy formal. Y nosotros estamos empezando un nuevo medio que estamos investigando, el rollo este de Twitch. Y bueno, pues siempre mola pues entrevistar a peña relacionada con producción de música, ¿no? Que es lo que de este canal se trata, ¿no? Producción musical, y es lo que en realidad nos mola, ¿no? El tejemaneje de cómo hacemos la musiquita, ¿no? ¿Qué programa utilizamos, qué plugin utilizamos, todo ese rollo. Así que de puta madre, tío. Así que nada, como veo que está ahí en la playita, en el COVID, empezamos a... Las primeras preguntas que hacemos aquí en el programa es... ¿cuál es la situación por el COVID-19 que tienes tú? Conforme, bueno, tu situación personal y tu situación musical, ¿sabes? ¿Qué cambio has tenido tú a como artista y como persona por el COVID? Bueno, cambio... hombre, pues como supongo que todos los artistas que se estén dedicando, digamos, el rollo de pinchar y eso, pues desde el primer día cero fechas, cero viajes y cero ingresos, claro. Y claro, tampoco sin saber expectativas de hasta cuándo va a durar esto, si va a durar un mes, una semana, dos meses o de por vida, tampoco se sabía. Y no se sabe todavía. Nada. O sea, pues claro, te hace plantearte mucho y darle vueltas, decir, coño, es que digamos que si este es mi sistema de trabajo o el que me está dando dinero, si esto de repente se ha acabado, ¿ahora qué coño hago? Ya ves. Entonces, pues claro, como tenía lo de la página web y en verdad también hacía vídeos para YouTube de tutoriales y eso, pues como tenía más tiempo y no viajaba ni nada, digo, pues voy a dedicarle más tiempo a la página web, voy a meter más templates, voy a hacer sample pack. También he hecho lo de un curso que he grabado, que me ha llevado un montón de horas. Y pues eso, lo he enfocado desde otra perspectiva para que me genere ingresos y para estar todavía ahí metido en el hoyo. Claro. Perfecto, y claro, al final el tema, bueno, yo creo que como mucha gente, ¿no? Como algunos compañeros que ya han pasado por aquí, se trata un poco, creo yo, de aprovechar tiempo, ¿no? Y en tu caso, vamos, cualquiera que haya que acceda a tu web, que ahora pondremos un enlace ahí en el canal para que el que nos haya pasado, pues bueno, ve que hay un montón de contenido, como has dicho, pues hay música, tienes merchandising, plantillas para Ableton, sample packs, es decir, que aprovechas el tiempo, ¿no? O sea, que al final se trata un poco de todo lo que nos está pasando para aprovechar ese tiempo y como tú dices, que sea productivo, ¿no? Entonces, a mí lo que sí me gustaría preguntarte es, después de todas estas cosas que se ve que tienes en tu página web, lo que se nota es que, o sea, que te va el do it yourself, es decir, el montártelo tú mismo, con lo difícil que es que los artistas... digamos, cojan ese camino, ¿no? Porque siempre lo fácil es ponerte ahí a rebufo de, pues no sé, de un manager, de un sello. ¿Cómo llevas tú el tema del do it yourself? Bueno, yo es que siempre lo he hecho yo todo. Yo siempre he hecho todas las cosas y siempre me ha gustado. Si tenía algún tema o alguna cosa que quería hacer y no sabía hacerla, pues aprender y hacerla. Yo no me ha gustado... Dejarlo en manos de gente, claro. Claro, porque siempre siempre hay en algunos casos que depende en algo, porque no puedes hacerlo tú todo, pero... Claro, hombre. Todo lo que yo esté relacionado con lo que yo pueda trabajar, por ejemplo, en este caso, si son sample pack o template o subir los temas, eso evidentemente no lo voy a dejar en manos de otra persona. Claro, eso evidentemente. Si hacerlo lo hago yo porque... tiempo tengo mucho tiempo y aparte tengo la cabeza ocupada haciendo eso. Si no tuvieras eso, tampoco sale a pinchar y entonces pues te vuelves loco. Claro, hay que hacer algo, hay que entretenerse en algo, hay que seguir dándole caña, tío. Claro. Aparte como eso, como meto un poco de cada cosa, pues cuando a lo mejor me rayo y no tengo ganas de hacer template, pues digo, pues voy a grabar un tutorial. Y grabo un tutorial, o cuando digo, bueno, pues me apetece hacer música, hago música, o hago música media hora y paro y me pongo a hacer diseño, así que claro. Voy haciendo de todo a la vez. Sí, que es como también una vía de escape, ¿no? Para ti, para tu. Sí, a fin de cuentas es ser creativo y crear cosas, ¿sabes? Que no es solo hacer música y crear la música, sino claro. Me gusta crear cosas. Claro. Ya sea de diseño o de tutoriales o vídeos, no sé, me gusta generar contenido, bueno, y aparte ya no solo crearlo, compartirlo, ¿no? Porque cualquiera que se pase por tu canal de YouTube, ahí tienes vídeos con un montón de vistas y ahí lo que estás haciendo es compartir conocimiento. Ya no es solo crear, sino también compartir, ¿no? Que ahí yo eso lo veo súper importante también, ¿no? Sí, hombre, también me ha escrito gente ahí como, bueno, gente más rollo amigos, más cercanos, como en plan diciéndome que por qué estoy compartiendo mis conocimientos ahí gratis, no sé qué. Y digo, vamos a ver, primero que yo hago lo que me salga de los cojones, eso lo empezar. Totalmente. Y luego paramos a ver, que si hoy por hoy, si estuviéramos hablando de esta situación hace 10 años, cuando a lo mejor la producción era un secreto y era todo como un misterio y nadie sabía cómo se hacía esto. Entonces entiendo que si tú estás revelando secretos, pues sería la hostia, pero hoy en día te metes en YouTube y pones hable de un tutorial y hay millones y todo el mundo sabe ya cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, qué es un sidechain, qué es no sé qué. O sea, no va a descubrir la pólvora. ¿Qué va? Claro. Lo único que hace es pues, compartir conocimientos pues, con gente. Pues cuanta más gente sepa hacer música, mejor. Y cuanto más perfeccionen, más productores habrán que hagan buena música y luego tú la podrás pinchar. O sea, es una cosa recíproca. Yo no lo veo mal, la verdad. No, pero como bien dice, eso al final se retroalimenta. Cuanto más gente produzca, más gente habrá haciendo temas, más gente, pues no sé, estarán dispuestos ahí a pinchar. Tú tendrás sus discos para pincharlos tú. Claro. Habrá más gente para cuando se haga conciertos, bolos en directo, o sea que eso al final la cultura se retroalimenta, ¿no? Yo creo que también va por ahí, ¿no? El discurso, vamos, sí, de compartir. Sí. Eso es lo mismo que estaba diciendo, porque por ejemplo yo por el estilo que yo pincho, yo cuando tengo que hacer una sesión, como pincho una música muy, muy específica, yo me meto en Beatport y no hay esa música, o sea, no existe. O pincho música del 2000, del 2000 al 2006. Claro. O lo hago yo. Claro. Porque no hay productores que hagan esa música. Entonces, ojalá yo estaría deseando de que la gente viera mis tutoriales, aprendiera e hicieran esa música. Claro. Para así yo poder pincharla y hacer colaboraciones y que esa música creciera otra vez, pero no hay. Entonces. Es un problema a la hora de pinchar. Al final tengo que pinchar músicas que realmente a lo mejor no es lo que me llena. Te apetece, claro. Claro, claro, tú has pinchado música muy tecno, de un tecno muy concreto, de una época muy concreta, ¿no? Que es lo que tú hacías, ese tecno groove, gruboso de qué año más o menos estábamos diciendo, de 2000... Sí, 2004. Claro, sí. Te naco, vamos de guapo, ¿sabes lo que te digo? A mí me gusta ese techno tan potente, tío, ¿sabes? Como muy, muy potente. Yo no, tú sabes que yo no he hecho ese techno, yo siempre he sido un poco más minimaloso, pero a mí ese techno me gusta mucho, tío, también, claro que sí, tío. Bueno, y... en tu época, sí, yo recuerdo que tú al principio sí eras... cañero. Sí, era más duro, lo que pasa es que ya me he hecho viejo y ahora me he ablandado, tío. Bueno, y ahora también con el canal estoy haciendo otro tipo de movida, de tecno. Estoy haciendo electro, estoy haciendo tecno, estoy haciendo hip hop, estoy haciendo mogollón de cosas. No me cierro a hacer solamente un estilo, ¿sabes? Así que también me mola experimentar otro tipo de cosas. Pero bueno, David, es muy importante compartir las cosas y lo estás haciendo bien. Tú sabes que yo también soy de hacer muchos tutoriales en YouTube, de compartir la experiencia, de no guardarte nada para ti. Es una cosa importante. Yo lo veo normal. A mí también me dice la gente, oye, ¿por qué no cobras por esto? Digo, pues, porque me mola hacerlo, tío. Me mola. Y además, ¿tú sabes por qué yo hago los tú sabes realmente por qué hago yo los canales? Empecé a hacer los tutoriales de YouTube. ¿Por qué? Para que no se me olviden. tenerlos como referencia. Exactamente, porque yo mi memoria es muy mala. Digo, pues mira, yo me voy haciendo mis tutoriales, los dejo ahí como, como en plan, como si fuera un archivo, ¿no? Y luego si le sirve a... Claro, si le sirve a alguien más, pues mira, de puta madre, bienvenido. Claro, hay que hacer cosas, tío. No se puede guardar uno las cosas para sí mismo. Eso es, eso era de los años 20 ya. Estamos en el 2021, tío. Pues eso era un concepto antiguo de cuando la gente empezó a hacer música, que era todo un secretismo y también como no había internet, no había material de ese. O sea, claro. No había material. Tú querías aprender a manejar una máquina y no le podías preguntar a nadie. Ni había internet, ni había manuales, no había nada. O tenías horas y horas y horas practicando hasta que lograbas hacer que sonara un bombo o 4x4. Claro. O la vendías y ya está, si es que no había más. Hoy en día, pues no hay tantísimo material y tantos cursos y tantos profesores y que ya son un secreto. Ya enseñar y hacer la música que cada uno hace no tiene ningún misterio, o sea que. ¿Por qué no compartirlo? Claro. Y oye, estás preparando, has dicho que estás preparando unos cursos, ¿no? ¿Estás preparando un curso de Ableton completo o cómo es? Sí. Haznos un poquito de spam, porque esto te sirve para hacer un poquillo de promo, ya que estamos, claro. Que esto es una exclusiva, porque todavía no la has sacado, ¿no? No lo he sacado. La semana que viene ya lo activo en la web. Olé. La movida es que, pues eso, como hacía tutoriales. Sí. Y ya. Pues eso, como tenía más tiempo, pues me salieron pues, vídeos de curso y tal. Digo, pues eso también lo puedo hacer yo. Hacer un curso, ¿vale? Está bien que se hagan tutoriales gratis y tal y cual, pero si tú quieres hacer un curso, yo he estado dando clases a chavales. Uh-huh. De tú a tú, supongo que tú también creo que estabas dando clases. Yo también, sí. Y realmente es un poco más coñazo, porque ya tienes que adaptar tu vida a unos horarios. Y a lo mejor esa persona no puede venir, tú tampoco, en fin, que es más coñazo. Sí, bueno. Y dije, hombre, siempre el trato de tú a tú es mejor, ¿no? Sí, también, que te tienes que poner de acuerdo. Yo ahora mismo lo estoy haciendo por internet y, bueno, te pones de acuerdo. Quedamos un día que no puedes, pues al día siguiente que no, pues otro día, no pasa nada. Una hora por la mañana, claro. yo lo hago por la mañana porque por las tardes estoy en el stream. Y a mí me gustan las clases particulares, por ejemplo, ahora en internet, porque así tengo como una especie de, entre comillas, seguimiento del alumno, ¿sabes? Por dónde va, qué es lo que quiere, ¿sabes? Cosas más personalizadas y eso mola mucho. Es la ventaja que tiene, lo que pasa que es dedicado a cada uno un tiempo. Te entiendo a ti, claro, si tú haces un curso, pues llega a más gente, ese mismo contenido lo esparce a más peña. Claro, y no es tan específico. Por ejemplo, yo cuando daba los cursos persona a persona, lo que es la barrera de profesor-alumno se pierde. Claro, claro. Es como si fuera tu amigo y realmente a lo mejor el tío ya te pregunta más cosas, quiere saber más y eso no lo va a cobrar. En fin de cuentas, se vuelve amiguismo. Entonces, el negocio, digamos que ahí se pierde. Entonces, a mí no me convencía. Yo di algunos cursos y no estaba a gusto haciéndolo. Y sin embargo, online, pues yo me grabo mis tutoriales. Aparte de que, claro, cuando estás dando una clase no es lo mismo, porque tú te preparas lo que vas a dar en la clase, pero luego las cosas se te olvidan. Y al final abre un filtro. Ay, mira, te voy a enseñar lo que hace el filtro. Y al final no enseñas lo que tienes que enseñar. Ya, es como. Las horas pasan, hablas, te pones a escuchar música, en fin, que pierdes tiempo. Y sin embargo, con los tutoriales, pues tienes que empaparte bien lo que vas a decir. Y claro. Lo dices. En cada lección voy a decir esto. Te pones aquí tu libreta y vas paso por paso. Para, no sé qué, lo grabas tú. O sea, lo haces exclusivamente de lo que quieres hablar y al hoyo. Claro. Entonces, por los vídeos son. Por ejemplo, vídeo de 12 minutos, de 3 minutos, y es no es tan... Está condensado, claro. Toda esa información... No cansa tanto. Tú sabes que cuando tú estás, por ejemplo, prestando atención en las clases, tú puedes prestar atención 10 minutos o 20 minutos. Más de eso ya luego empieza tu cabeza a hacer así ya. Ni prestas atención ni se te queda nada lo que te están diciendo. Entonces, mejor das pequeñas dosis de vídeos, de conceptos, y que luego el tío los quiere ver, como ya lo ha pagado, los tiene en los vídeos, cada vez que los quiera ver, entra le da play y ve la lección 1. Claro, claro, esa es también la parte buena, porque el aprendizaje al ritmo de cada uno. Tú, y lo puedes ver mil veces. Habrá gente que la primera lo pille y habrá gente que necesite verlo 4 veces. Igual que yo tengo que ver las cosas 16.000 veces y escribírmelas en una libreta y cada vez que lo ves te das cuenta de algo. Es como lo mismo que cuando ves una película. La primera vez la ves y dices, ah, está guapa. Luego la ves otra vez y te vas fijando ya en todos los detalles. Es cuando realmente sacas la esencia de la película. Pues en esto yo lo veo exactamente igual. Claro. Tú ves el vídeo una vez y otra y ya te vas quedando con todos los conceptos, por qué le ha dado aquí, por qué le ha subido esto, por qué no sé qué. En una clase de tú a tú, eso se pierde. Y son conocimientos que se los dices, si se le guardan bien y si no, pues lo ha perdido. Claro. Pero de esta forma no sea autoconcepto. Sí. Bueno, sí. Está guay. ¿Tú te sientes también ahí más cómodo haciendo los vídeos y...? Sí, me mola hacerlo, claro. Ahora falta que la gente se apunte, evidentemente, porque me ha llevado un trabajo... ¿Cuántas horas la has echado? Bueno, de vídeo hay 6 horas. 6 horas de vídeo del curso en total. Está muy bien, tío. 6 horas repartido en vídeo. Son 31 vídeos. Wow. Y claro, tienes que grabar cada vídeo, luego editarlo... Claro, claro, eso tiene una trabajera que te caga. No, o sea, tiene un trabajo, estoy hasta aquí, ya del cursico. Quiero ya. Sacarlo ya. Ya, hombre. Ya, olvidarme. ¿Pero qué? ¿Dónde va a estar disponible, David, el curso? Supongo que en tu página, ¿no? Sí, en la página web habrá un botoncito curso, ahí ya entra, viene todo muy bien explicado con sus foticos. Y el que se quiera apuntar, además, es muy barato, porque los cursos online son baratísimos. Sí. ¿Cuánto lo vas a poner de precio, si se puede saber? ¿O lo estás pensando? Lo estoy pensando porque estoy viendo competencias. Claro. Y entonces, pues no lo sé, la verdad. Los baremos van desde... Lo he visto desde 30 hasta 8. 50, o sea, depende. Y hasta 80. Pero vamos, que he visto muy completo por 20 euros y he dicho, madre mía. Ah, que luego están las plataformas como Udemy y todo este tipo de movidas que también hay. Cursos que a lo mejor que valen, no sé, valen 60 euros y tienen un 40% de descuento y te salen por 5. Y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? Es como... Pero nada, tú le pones tu precio y el que quiera bien, el que no, que se vaya a Udemy. Claro, por eso yo... A escuchar... Pero tampoco... Yo tengo que valorar el trabajo que yo le he echado. Evidentemente yo no me puedo fijar en los otros cursos porque a lo mejor ese tío se ha dedicado solamente a grabar, lo ha mandado y los otros lo han editado, lo han metido en la web. O sea, yo es que lo he hecho todo. Correcto. O sea, muchas horas van ahí metidas. Y aparte que yo voy a dar la opción, el que haga el curso, evidentemente va a tener contacto conmigo y cualquier duda que tenga, yo se la voy a resolver y le voy a ayudar lo que pueda. Que si luego quiere publicar música, le voy a decir cómo puede hacerlo. Que si quiere hacer, yo qué sé, lo que quiera que yo sepa, eso lo voy a decir. O sea, no, pues esa opción de las tutorías me parece súper interesante, porque además de llevarse contenido bueno... Si tiene la posibilidad de que tú en cualquier momento le resuelvas una duda, eso ya sí que me parece de puta madre, la verdad. Hombre, es que eso es como tener ahí un profesor 24 horas. Yo creo que eso, ojalá yo lo hubiera tenido en mi época. Hombre, ya ve, vamos. Pues impagable, ya impagable. Ya ve. Eso no está pagado. Se acostumbra ya a lo gratis y cuando ya pones a cobrar, pues la gente hace... Ya, sobre todo en España. En España es que no estamos acostumbrados a pagar. Ya, aquí esto gratis. Todo. Aquí esto gratis. Si por ejemplo tuviera la barrera que tenemos del inglés, por ejemplo estos cursos en inglés también, sabes que el público americano y todo esos rollos le encanta pillar cursos y comprar y movidas así, ¿sabes? Eso te dan los 10, 20, 30 euros, 40 que pidas, te los dan con los cerrados. Pero aquí... Claro, yo como mi dispositivo de Math for Life, que bueno, yo la mayoría de ventas que tengo las tengo de gente... de todo el mundo. Estados Unidos, Australia, Japón, ¿sabes? De rollo, dice, sí, hostia, sí, ya sabes, igual... Yo me por ejemplo, en mi web y veo, o sea, yo me meto a diario y veo de dónde me viene la visita y de quién compra, quién no compra, de dónde viene. Claro. O sea, el 80% son de América, uh-huh. de Miami, de Nueva York, o sea, destinos que yo flipo, que digo, coño, un tío de Nueva York me ha comprado a mí una plantilla. Ya, hombre, tus plantillas tienen que tener mucha calidad, no te las puede comprar cualquiera, no por nada, ¿sabes? Ya, pero que un tío de Nueva York, cuando allí no se lleva a lo mejor mi rollo, o el tío ni me conoce, que haya entrado en mi página, no sé, me crea un poco de curiosidad. Sí, pero es que al final lo que estamos hablando, David, es cultura, ¿sabes? Ellos tienen la cultura de si tú haces un trabajo, te lo pago. Y aquí tenemos una cultura de si tú haces un trabajo y lo puedo pillar gratis, lo pillo gratis. Hombre, está claro. Ahí o sea, es que ya es una cuestión cultural. Si ya no me queda otra, pues a lo mejor lo compro, ¿no? Ya. Digo, si ya es que lo he buscado por todos lados y no di con él, pues lo mismo no me debo dos cubatas y te compro la plantilla, ¿sabes? Ya. Hombre, yo creo que también esto está empezando a cambiar un poco, porque tú mírate, por ejemplo, aunque ya no sea una historia musical, el Netflix, el HBO. Y todo eso, antes, no sé, yo conozco mucha gente, yo mismo incluso, y todos vosotros supongo, habéis visto en Netflix en páginas de pirateo, pero ahora... Yo no. Yo sí, hemos visto mucho, el HBO lo he visto, pero bueno, ahora dice, bueno, pues, joder, o comparte la cuenta con alguien, puedes hacer eso, o lo que sea, pero sí. El tema de las comprar las aplicaciones en los móviles también... se va incentivando un poco y yo creo que la gente ya va aprendiendo un poquillo a que hay que pagar por las cosas, porque no es una aplicación de móvil que ha surgido de la nada, es una cosa que ha hecho un equipo, un desarrollo de personas que tienen que comer todos los días, ¿entiendes o no? Y, igual que tú haces tus cursos y tienes que comer todos los días, estaría feo que alguien te lo coja y te lo piratee y te lo ponga en un torrent, que te puede pasar, porque mi dispositivo está en torrent, ¿sabes? Decir, ya. Joder, tío, que cuesta 8 pavos. Ya, pero ahí está. A mí yo por ejemplo estoy ya de alta el noticias cuando cada vez que se indexa algo en Google con mi nombre, por ejemplo, y me llegan semanalmente y veo cantidad de páginas, sobre todo rusas. Claro. Que están mis temas, o sea, mi tema, a lo mejor el último tema que yo le acabo de mandar al distribuidor que ni ha salido, está ahí. Y claro, me lo avisa Google. Aquí ha aparecido, me mete, está mi tema ahí en 320. Digo, madre mía, pero que no ha aparecido, ya te sale. Sí, sí, o sea, todavía no lo ha salido. Tú imagínate, yo lo subo al servidor. Sí. Y a lo mejor, como lo tienes que, digamos, publicar con 4 semanas de antelación, uh-huh. pues yo lo publico, yo lo subo hoy, pongo todos los datos de cuándo quiero que salga. Sale dentro de un mes y a lo mejor dentro de 2 semanas me llega una notificación que ya está en el servidor ruso cuando ni siquiera está en Discord y digo, cojones, ¿cómo lo tienen? Joder, tío, qué cabrones los rusos, tío. Tienen ahí tienen un control de datos impresionante, tío. Y luego que te metes para intentar, yo qué sé, denunciarlo o... Y no se puede, o sea... No te dejan, claro. Queda ahí el enlace y ya está, no puedes hacer nada. Hostia, qué fuerte, tío. Qué fuerte. En fin, pues, fíjate. Lo que estaba diciendo tú antes de los cursos, lo del inglés, también lo tengo planteado. La movida es que, claro, yo no hablo inglés como para eso. Ni voy a grabar otro curso aparte en inglés. Claro. He pensado en subtitularlo. De hecho, el primer vídeo lo subtitulé, pero viendo el trabajazo dije, lo vas a subtitular... El resto de los vídeos, quien yo sé. Rita la cantadora, ¿no? Rita la cantadora, porque madre mía, o sea, tenía que ir escribiendo letra, o sea, palabra por palabra, todo lo que va diciendo en un archivo de texto. Buah. Luego, pasarlo a inglés y luego con un editor, cada vez que habla, ponerle el textico en inglés. O sea, tú sabes el trabajazo que tiene eso. Yo dije, mira, paso. O sea, paso totalmente. Digo, voy a poner un botoncito debajo de el que quiera el curso en inglés que se apunte a esta newsletter. si se apunta X personas y me interesa, pues lo haré. Si no, pues no, evidentemente no me voy a meter un trabajazo para... Claro, claro, que tenga un mínimo, que sepas que va a tener un mínimo garantizado de 100. Claro, si 100. 20 personas, digo, coño, pues son 20 personas, son 20 clientes, pues bueno, pues me meto el palizón, pero claro, ahora mismo... Claro. O se lo encarga a alguien o lo que sea, que te lo haga. Mira, Torak, bueno, dice, Torak dice que es su trabajo de todos los días. En realidad yo creo que el tema también sería, pues bueno, que yo muchas veces, a ver, porque ya a base de B y B cosas en inglés, pues ya me voy enterando de las cosas, pero que también hay que pensar, David, que hay un mercado ahí de mercado de hispanohablantes, ¿no? O sea, el mercado, sí, de gente que habla castellano, ¿no? O sea, español. Claro, claro, yo no solo pienso en España, ¿sabes? Yo claro, siempre por pienso, eso te digo. Claro. Argentina, Chile, yo que sé, Uruguay, México y... Correcto. Y toda esa gente quiere también ese contenido, ¿sabes? De gente que tiene dinero. Claro. Que no todo es la pobreza, ¿sabes? Que allí hay gente que está bien y compran su sample y hacen música como tú, como en todos lados, que no es aquello viva la virgen. Entonces yo sé que allí hay mercado y evidentemente lo que hay que hacer es llegar allí y que la gente lo compre y ya está. Claro. Correcto. Y también, claro, creo yo, pues al estar orientado al techno, ¿sabes? Pues utilizar las vías que haya de difusión de música techno, básicamente, ¿no? Que al final son dices potenciales clientes, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Si es que al final son o alumnos, como lo quieras llamar, ¿no? O sea, sí, hispanohablante y centrado a lo mejor en música de baile y ahí buscarte tu gente, digamos, ¿no? Claro. Sí, claro. Lo importante de la tienda es hacerte una clientela. Claro. Y ver lo que quieren, ver el producto que más le interesa y también, pues, a lo mejor por mail o que te vayan o que escriban a donde quieran de la página para poner a lo mejor que les gustaría tener tal o que les gustaría tener cual, o sea, que siempre se puede abrir más territorio. Yo ahora mismo la página, pues lo que tiene está guay, pero siempre voy pensando en más cosas. Ya tengo lo del curso hecho y voy a expandirlo más, voy a hacer a lo mejor cosas más específicas porque, por ejemplo, el curso es de manejar Ableton para, o sea, nivel cero. Ah, vale, un curso genérico, no es específico producción de música techno, ¿no? No, no, no, es un curso de cero. Vale, vale, vale, vale, sí, sí. Como si mi vecino de enfrente de repente dice, hostia, yo quiero hacer música con Ableton y no sabe nada. Entonces, vale, vale, a manejar Ableton, que son los audio effects, que son las pistas MIDI, que es un compresor, o sea, es lo básico. De puta madre, eso te, claro, abre, eso te abre un montón lo que sería... Por eso la gente que puede estar interesada en el curso, claro. Claro, yo no quería especificarme en algo más en concreto, en entrar ya a hierro, en plan, quiero sonar así y tal, porque hay mucha gente que no sabe. Sí, sí. Ya. Entonces, hay mucho mercado también que no es como muy fiel, muy real, ¿no? De cómo hacer una canción de no sé qué en un minuto, o cómo hacer un vídeo de 15 minutos te explican cómo hacer una canción. Es como... Estos vídeos que hay en YouTube, ¿no? Que no sirven para nada, vamos. Que luego los veis, son todo clickbait, para que tú le pinches y luego... Yo de hecho tengo uno ahí en YouTube. Ya, pero el tuyo está guay. Además, pero el tuyo está hecho en plan... Es gracioso, hombre. Pero está hecho como en plan una crítica a eso. Yo lo veo más como una crítica... Claro, a ese. Claro. Evidentemente es en plan coña. Sí, además, es buenísimo porque eso en plan coña, pero yo lo veo en plan crítica. Dijo su polla y el David ahí dándole caña. Claro, que eso es lo que hace falta. Mete un poco de caña. En cinco minutos no puede hacer un tema, eso es imposible. Claro. Clarísimo. ¿Cómo era el tuyo? ¿Cómo sonáis como Richie Hawtin y una cosa así, no era, no? Sí, ese también. ¿Cómo se llamaba el plugin ese de Mac for Life que utilizaba, que le daba el plugin y te hacía la canción? Ah, el modo manco y luego hice el modo pop. El modo manco, es que me hizo un montón de gracias. Qué arte tiene, ¿eh? Es lo que te he dicho antes, que mi mente siempre está creando cosas, entonces no me quiero cerrar solo a la música, porque también se me ocurren cantidad de cosas, lo que pasa es que no lo hago, porque... Tampoco va a lo mejor muy enfocado a lo que la gente consume de mí, pero se me ocurre un montón de ideas de, yo qué sé, pues rollo siempre relacionado con el humor o con la crítica, el humor negro y cosas así. Claro. Pero muchas veces no lo hago porque la gente a lo mejor no lo va a entender. solo lo entiende el calamar, que entienda ese tipo de humor, a lo mejor muy áspero. Ya. Yeah. La mayoría de las veces no lo hago por... Pues no eres sentimiento, ¿no? Claro, por el que no lo entienda, que diga, hostia, claro. Que mira, lo ha puesto por petar. Entonces, digo, mira, mejor no lo hago. Sí, bueno, también, también si a lo mejor quieres mantener una línea dentro del canal, ¿no? Algo medio serio, tampoco tu canal es un canal de humor, ¿no? Sino que puedes meter una pullita como Taika Waititi, pero tampoco ponerte ahí en plan coñas todos los días, ¿no? Meter, ¿sabes? Sí, pero en el fondo me gustaría, porque siempre me ha gustado el humor, tío. Pues hazte un canal de YouTube con otro nombre y en plan... Pero yo no voy a empezar otro proyecto más. He empezado otro canal, que va. Por eso, de vez en cuando, pues si se me ocurre algún vídeo que a lo mejor diga, hostia, esto sí es bueno y tal, lo hago y bueno, como regalo, ¿no? Al que lo entienda bien y ya está. Claro. Tampoco hay que cortarse, ¿sabes? De rollo, ya está, haz lo que te apetezca. Tampoco vamos a tener que estar siempre con el miedo de, hostia, ¿qué dirán? ¿Y qué harán? Y qué... Claro, siempre tienes que hacer algo para agradar a la gente o a otra. Claro, eso es muy difícil. Claro. Es muy difícil agradar a todo el mundo, ¿sabes? Claro, y eso también la plataforma, por ejemplo, de YouTube te exige un poco también que hagas cosas que sean contenido que la gente quiere ver. No, por eso siempre te dice, los vídeos más recomendados o los vídeos tuyos que tienen más visualizaciones este mes, ¿no? Entonces, pues, ahí siempre los de YouTube te dicen, si estos vídeos han tenido más, pues debería hacer vídeos más parecidos a este, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como, ¿qué plataforma? Claro, YouTube es una plataforma un poco cabrona, en realidad. Sí, lo que pasa es que YouTube también yo lo veo como el rollo DJ, se ha comercializado demasiado. Claro. Al principio si era una movida underground, que todo Dios, que grabara cualquier tipo de vídeo, lo subía ahí y ya hacía, y a nadie le importaba, pero como ya han visto que es un negocio enorme, pues ya se ha destrozado, ¿sabes? Ya a lo mejor la esencia que tenía de algo bueno se ha ido a la mierda, ¿no? Lo mismo que pienso yo de la producción y de los DJs, también pienso un poco igual, que antes empezaba porque lo veía algo underground, algo que no era comercial, que nadie a lo mejor quería serlo. Entonces, pues tú, por despegarte un poco, por ser especial, elegías eso, ¿no? Claro. Y hoy día ya... No sé si a vosotros os pasa. A mí, por ejemplo, cuando uno se me ha pillado de viaje y, por ejemplo, en un avión me ha tocado alguien al lado hablando tal, me ha preguntado, ¿tú a qué te dedicas? A mí me da vergüenza decir que soy DJ. Sí, da rollo. Me da vergüenza decir soy DJ. Sí, pero factura, o sea, no soy capaz de decirlo. Pero bueno, eso un poco también por la cultura que estamos viviendo ahora, ¿no? Por el postureo, ¿no? O sea, por eso, que por está eso tan relacionado con eso, que ya dices soy DJ y te hacen así. Diciendo, pobretico este, o no tiene por qué ser pobretico, ¿sabes? Ya por eso es por las connotaciones de ser DJ, ¿sabes? De, mira, él trabaja de noche, todo lo que hay asociado al mundo de la noche, mucho postureo, tiene como unas connotaciones que como dice David, pues pueden llegar a ser hasta negativas, cuando no debería de ser así. Es un trabajador y lo que quiere es meter dinero en su casa, como el resto de la gente. Claro, ¿no? Claro. Aparte de la pasión que él pueda tener por la música, ¿no? Pero básicamente no debería ser así, pero claro, ahora parece eso, que el hecho de ser DJ tiene como unas connotaciones negativas, claro. Sí, como que tienes que ser comercial y que tienes que ser afable y tienes que ser simpático y tienes que ser cosas que no eres. Claro. A mí me lo dicen, por ejemplo, a mí me ha pasado durante todos estos años, todos los managers que he tenido me decían, tío, tienes que interactuar más con el público, tienes que estar ahí, tienes que bailar, no sé qué. Yo le digo, tío, yo no soy así. Es como decirle a un ladrón que no robe o a decirle a un loco que no esté loco. Pero eso es postureo puro y duro, tío. Yo no puedo hacer eso, tío. Va contra mí. Yo, de hecho, yo elegí esto de la música porque era algo como algo singular, que te ponías tú solo ahí y tú demostrabas, pues, tus habilidades y tus horas de práctica y la gente lo escuchaba y ya está, sin más. No, no era ni un dios, ni era alguien superior porque estaba haciendo eso. Simplemente quería demostrar, pues, a lo mejor lo que tú hacías. Pero hoy día, tío... Sí, bueno, yo creo que desde que los DJs se convirtieron en rockstar, es decir, desde que un DJ tiene un caché por encima de 20.000 euros, actúa 4 días a la semana, se mueve por todo el mundo, empieza a salir en medio, televisión, prensa, internet, desde que ya se convierten en rockstar, la figura del DJ cambia, ¿no? Yo totalmente. Hay un cambio muy gordo, vamos. Ya, y el underground se ha comercializado también, ¿sabes? Y es como los que, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, que me da mucha pena, Umek. Umek, sí. Joder, con los discazos que hacía, el XS que hacía, y ahora lo ves pinchando y es que da pena. A mí me da pena, porque a mí ese hombre me gustaba mucho cómo pinchaba, tío. Ya, pues, ¿sabes? A mí me dio pena cuando cambió. Ya, de rollo, hostia, pero cambió a él todo, y Carola. Y Carola. Sí, pero Carola a mí no me gustaba tanto, pero a mí me hacía unos discazos que es que se me caía la polla al suelo, tío. Es que era como, joder, qué puto disco con esos sonidos tan como rollo experimentales, techno fuerte, ¿no? Y Ume, él era, para mí era como un dios. Estaba Hauti, luego estaba Ume, luego estaba Sutek, luego estaba Christian Vogel, ¿no? Yo tengo ahí como mi movida, ¿no? Pero claro, tío, Ume. Y lo vi hace poco y dije, pero tío, ya, ese ya no sabe ni para dónde tirar. Esto qué cojones. Pero claro, se pierden los nortes. Y pero claro, ¿por qué? Porque le hacen caso a los managers y este tipo de movidas que me estabas contando tú. Sí, bueno, te puedo contar un caso. No te voy a decir el nombre, pero a lo mejor te puedo decir de, si nos localizamos en España. Pues si piensas como los DJs, dos DJs los más conocidos españoles, ¿no? Sí. Pues vale. Uno de esos dos, uh-huh. Pues ese tuvo, digamos, una crisis hace unos 5 o 6 años, porque él lleva muchos años siendo fiel a lo que a él le gustaba y pinchando lo que le gustaba, y le hizo caso a su novia, que en ese caso trabajaba con él y tal y cual. Entonces, pues le empezó a decir que tenía que cambiar el rollo musical para pinchar en Ibiza y pan. Le metió esa movida en la cabeza, esa idea, y de hecho lo hizo. Y vamos, que eso me lo han dicho a mí personas muy cercanas a él, que es real, y que él cambió eso y empezó a hacer eso. No estaba a gusto con lo que estaba haciendo, pero él, su objetivo era hacer eso, y de hecho eso le llevó a hizo así y pegó un barrigazo y estuvo 2 o 3 años, pero súper mal. Vaya. Hasta que luego parece que despertó otra vez y dijo, voy a volver a hacer lo que yo hacía. Y claro, otra vez hizo así, pero por eso muchas veces, por intentar llegar a más gente, lo que hace es peor para ti, porque está sacrificando todo el trabajo que lleva detrás. ¿Sabes? De rollo, lleva un trabajo con una línea concreta, de una música muy concreta, de un estilo muy concreto, tecno oscuro de a ciento tantos. Y claro, de buena primera te pone a pinchar Hausete, porque es lo que se lleva en Ibiza. ¿Qué polla estás haciendo con tu vida? No mola. Es decir, o no sé, es que te guste, venga, vale, o yo qué sé, que no pasa nada, también se puede llegar a hacer, ¿no? Pero a lo mejor puede hacer o unos bolos de house, pero no perder el norte y no dejar de hacer bolos de techno, por ejemplo, ¿sabes? Un artista puede tener muchas facetas, decir, porque una persona pinche en un local house no quiere decir que no te vaya a hacer una sesión acá de tecnaco en una sala, ¿sabes? Que no pasa nada, yo lo veo, no lo veo mal. Si eres un DJ polifacético y de primera, ese es el producto que tú has dado. Si tú vas a una sala, por ejemplo, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, Sven Bach. Sven Bach a lo mejor hoy va a un sitio y pone house, otro día va a otro sitio y pone techno, otro día va a otro sitio y hace lo que le sale de los cojones. Y ponga lo que ponga, pues la gente sabe que es Sven Bach y ya está. Entonces, el tío ha vendido ese producto, pero si tú a lo mejor eres un tío muy específico que ha vendido un producto en concreto, que es el techno puro, no puedes cambiar, porque como cambies, o sea, los cuchillos van a volar hacia tu cabeza. Y hecho, probablemente pierda todo tu público. Porque pierda el público que tiene y el nuevo al que quería llegar no va a llegar porque no te van a hacer caso. Correcto, porque cualquier público nuevo dirá, pero por ejemplo, si este hombre hace techno oscuro, yo esto no lo quiero escuchar, ¿no? ¿Sabes? O sea, que es como estás perdiendo por los dos lados. Claro. Claro, y de hecho es que no te van a dar ni siquiera la oportunidad de escucharte, porque no sé si os pasa a vosotros, tú le puedes dar la oportunidad a un productor nuevo que acabas de encontrar, le das la oportunidad de escuchar a lo mejor dos o tres temas. Lo escucha una vez, si no te gusta, ya nunca más lo va a volver a escuchar. No lo va a escuchar dentro de 2 años porque te hayan dicho, hostia, es que el tío ha cambiado. Vale, a lo mejor te da curiosidad, puedes entrar a escucharlo, pero yo, por ejemplo, yo escucho un tío, escucho 2 o 3 temas de él, si no me gusta ese tío, yo nunca más vuelvo a escuchar nada de él, porque ya digo, este tío hace esta música, fin. Lo encasilla ya en un estilo. Lo encasilla ahí y se ha acabado. O sea, el tío ya no puede cambiar de estilo, ni puede cambiar de música, ni puede cambiar de sonido, ni puede hacerlo mejor, porque tú ya no lo vas a escuchar. Si llega la gente nueva, pues es posible, pero... Ya. Por eso no podéis ir cambiando cada 2x3 de estilo, porque te la juegas. Ya. Bueno. Ya pues veis. Sí, bueno. Yo que hago un tema diferente de estilo cada vez que hago un tema. Pero bueno, pero si haces siempre eso, la gente te conoce por eso. Claro. Entonces, digamos que lo tienes más fácil porque puedes hacer lo que te salga en cualquier momento. Yo, por ejemplo, no puedo hacer eso. Yo hago un tema de, yo qué sé, de Breakbeat, primero que no lo escucha ni Cristo. Y luego el que lo escuche va a decir, vaya mierda, aja, gru. Y es nada más entrar a criticar y digo, mira, prefiero ni ponerlo porque luego encima las críticas hasta me molestan. Claro, no, claro, las críticas luego joden, claro. Claro, es la movida. Sobre todo las de YouTube son las que más me joden. Sí, en YouTube. Ah, bueno, hablando un poquito de YouTube, ¿cómo llevas tú? Que he visto que tienes casi 10.000 suscriptores, ¿no? 9.000, 8.000 y pico, ¿no? Ah, pero yo es que YouTube lo abrí en 2005 o 2004. Bueno, yo también, pero yo no he hecho vídeo hasta hace un año también, ¿sabes? Pues eso, yo subí un vídeo cuando me lo abrí y a lo mejor 2 años después subí otro y así, hasta que de repente dije, coño, voy a subir más... Más cosillas, claro. Pero yo YouTube lo veo una pérdida de tiempo, la verdad. Sí, ¿no? Pero que te quería preguntar yo, eso cuando tiene 8.000, 9.000 suscriptores, ¿ahí ves algo de pasta? No, es nada. Nada, no, yo que estoy muy contento que estoy a punto de llegar a los 1.000 suscriptores, que bueno, en realidad me la pela un poco, ¿no? Pero como de... Hostia, cuando llegue ya a 1.000 ya va a poder empezar a cobrar, ¿no? Una cosa así, pero vamos, eso es que... No, ya pero no cobras nada, me caso. Si yo, por ejemplo, coño, me he pasado, recibí el pago de YouTube. Eran 72 euros. Pero son 72 euros y a lo mejor la última vez que cobré fue a lo mejor hace 5 meses o 6 meses. Nada, va, que no es todos los meses 70 pavos, sino que es 70 pavos. Vale. Si 70 pavos me voy a las Bahamas de vacaciones. Pero si estás ya en las Bahamas, te estamos viendo, colega. No, estoy en Santo Domingo. en la plaza, en el Ralejo, sí. Estoy aquí, estoy al lado. Pues eso es. Bueno, no, que eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Hombre, está guay para que la gente te conozca y, por ejemplo, para hacerle promoción a los cursos y todo eso, está guay. Está bien para tenerlo ahí, pero que no... Quítate de la cabeza que... Que va a cobrar ni nada de eso, claro. Eso, a menos que tenga... Y no es por suscriptores, porque ya te digo, yo, por ejemplo, yo tengo, pues, 8.000 y pico, casi 9.000. Y hay gente que a lo mejor tiene 1.000 y tiene más vistas que yo. Ajá. Y entonces sí, y bueno, y aparte de que a lo mejor las vistas no tengan copyright, porque yo la mayoría de los vídeos que subo son sesiones, ah, son amigo. 300 copyright, y entonces pues de ahí no va un duro. Ya te las desmonetizan. Claro, no, entonces de 10 vídeos que subo, 8 me los desmonetizan. Claro. Y 2 que me quedan a lo mejor, pues son los que a lo mejor a la gente me le interesa tanto. Entonces que no. Claro. No dinero. Bueno, Oye, hablando de otra cosilla, ya que tenemos más preguntas, tío, por aquí, tenemos unas preguntitas guay. Sí, hombre, yo me gustaría preguntarle a David, pues eso, viviendo, siendo como de Granada, ¿sabes? Y bueno, todos que nos gusta el techno, y yo, por ejemplo, que he tenido la suerte de estar viviendo allí unos años, pues Granada, pues eso, como hemos hablado antes, cuna del techno. Cuéntanos un poco cómo te ha influenciado a ti una ciudad como Granada para producir la música que produce, porque allí, vamos, ya te digo, por allí ha pasado lo más granado del techno mundial, y cómo te ha influenciado eso a ti a la hora de empezar a producir música techno. Bueno, Granada o de tu influencia, ¿no? Que no tiene por qué ser, sí, bueno, Granada, ¿no? Bueno, sí, a mí sí fueron Granada, porque yo, vamos, yo empecé a salir, como yo siento la vida de aquí, pues yo mamaba lo que había en Granada. La poca cultura que había en ese momento, pues era lo que aprendía, no había otra cosa. Entonces, pues yo me acuerdo que yo empecé a salir de fiesta las primeras veces, cuando no tienes ni idea, no sabes ni lo que es, ni diferencia de estilos, ni nada, simplemente sales, pues porque salen todos tus amigos y tú sales también, y a lo mejor pues acabas en los sitios que te llevan, no sabes ni la música que ponen, pero de ahí una vez y otra vez y otra vez, como te lo pasas bien, pues digamos que en pareja, que te lo pasas bien con la música que estás escuchando, y ya la música te acaba gustando. Entonces, pues por la junta, por lo que fuera, acabé los sitios que acabé y me acabó gustando esa música, y bueno, pues me decidí a seguir en el camino e intentar dedicarme a ello profesionalmente, pero han pasado muchos años ya de todo eso. Bueno, pero aquí estamos, que de lo que se trata, ¿no? Pues bueno, yo supongo que empezaste pinchando y de ahí a la producción, ¿no? ¿O fue al revés? Sí, empecé pinchando. Empecé realmente, un primo mío se compró unos platos de correa, y porque yo no tenía dinero para comprármela, entonces yo lo convencí para que se lo comprara, porque él estaba trabajando, y yo iba, pues cada dos por tres iba a su casa, y cuando él se aburría, pues me dejaba pinchar un poco y me ponía yo ahí, claro, y yo flipaba, decía, guau, esto tengo que aprender yo y tal, y total que yo aprendí súper rápido. Y claro, cuando mi primo ya, digamos que se aburrió, pues le dije, coño, te los compro. Ya te pillo yo los platos, claro. Claro, ya se los compré yo, y ya era todos los días, vamos, 20 horas pinchando y probando cosas. Y no, y otra vez. Y así pues, probando en mi casa y sin pinchar en ningún lado, en mi casa. Claro. Y grabándome cintas. Y escuchando las cintas y viendo los fallos que tenía, y así pues aprendía. Claro. Y luego sí, pues aprendí. O sea, luego ya me salió lo de hacer música. Empecé, no sé cómo me vino. Alguien tenía una MC-303, creo que tenía. Un amigo se la compró nueva, que él hacía rap y se la compró, y entonces pues yo fui un par de veces y era súper complicado hacer una secuencia de cuatro bombos. Ya ves, esa máquina era una puta locura, pero era muy guay esa máquina, ¿eh? Tenía un sistema, yo lo pienso hoy día, digo, vale que era una máquina antigua, tío, pero se complicaba la vida, ¿no? Porque luego, por ejemplo, la 505 sí que era, tú pulsabas los botones que querías, se quedaban encendidos y esos eran los que sonaban. Sí. Algo lógico, pero la 303 no, tío. O sea, no. Sí. Era un sistema que yo decía, tío, ¿cómo puedo inventar esto? Si esto es de loco. Yo tuve una, pero tienes que tener en cuenta que una de las primeras cajas de ritmo después del semi-analógicas digitales que empezaron a salir, una de las primeras Groove Boxes. Entonces estaban ahí experimentando, los de Roland, los de Yamaha, todos estaban haciendo ahí. Entonces pues era la primera, fue la más famosa, la 303, ¿eh? y más baratilla. Más baratilla. Estaban ahí, pues, que ya no eran cajas de ritmo analógicas, la típica 909, sino que ya tenía también como una especie de... Tenía una parte de sinte o dos, no me acuerdo. Y tienes que tener en cuenta que estaban reinventando otra vez el mercado los desarrolladores de movida. Entonces, sería un puto lío. Yo no me acuerdo cómo era, pero sería un puto lío. Yo recuerdo que eso era de loco. Aparte, el manual venía en inglés y no te enterabas de nada. Bueno. O sea, empezaba a hablar patterns. Me acuerdo de la frase patterns, no sé qué. Yo decía, ¿qué coño habla patterns? ¿Qué coño es patterns? Yo con lo traducía, a lo mejor lo traducía, porque claro, no había internet, no había traductores. Tenías que coger el diccionario de toda la vida y buscar. Claro, a lo mejor lo buscaba o al de alguien te decía que era pattern y ya sabías que pattern era patrones y ya hasta solo sabías que era patrones. Y cada vez que veías pattern decías, patrones, vale, está hablando de los patrones, pero es que no sabías de lo que coño te estaba hablando. Claro, es que tú veías los patrones y luego veías las 16 casillas que eran los pasos, que eran ¿Y esto qué cojones, eh? Es que no sabíamos. Cuando empecé, me pasaba igual. Era de rollo. Los manuales de la TV303, que es lo primero que yo cogí. Tú imagínate yo, un chaval de 14, 15 años, de Granada toda la vida en el bar de mi pae, con ese manual delante, diciendo yo. Me gustaba mucho el ácido, lo que sonaba, pero ¿cómo lo programo? ¿Cómo lo programo? Ni puta idea. Y aprendí a prueba error, esto aquí. Pero aprendí a lo mejor a manejar un 20%, un 30% de la máquina. El resto, la vida lo podía sacar en la vida. Porque eran sus menús que no sabía ni cómo llegaba hasta ahí, ni entendía lo que era. Yo, por ejemplo, yo no entendía lo que era una armonía, ni lo que era un tono, ni una octava. Nada. Entonces, mucho que ponga el manual. Tú nunca llegabas a entender lo que te estaban hablando. Tú solo podías hacer así, pues bueno, con la que tú tenías, pues sí, le dabas y sonaba el ácido y tú le dabas el cutoff y tal. Y bueno, pues ya está, ya estaba haciendo la hostia, ¿no? Claro, ya decía, hostia, mira que probaba y decía, hostia, esto suena bien, vamos a grabarlo. Ya está, es que era así de espontáneo también. Y luego ya, claro, después de ver la máquina que tenía mi colega, no me acuerdo cómo alguien tenía el fast tracker. Hostia, yo me he hinchado de flash trapes. Cuenta. Igual. Y yo me iba todos los días a su casa, porque yo en ese entonces yo no tenía ordenador. Entonces, pues yo me acuerdo que yo me iba a su casa por las tardes y él estaba haciendo música. No me acuerdo ni lo que hacía. Yo creo que era el mismo de la 303. Sí, claro. Tenía. Pues eso, estaba haciendo como su base de RAI. No sé si eran cuatro pistas o seis pistas, no había más. Fast Track eran cuatro, sí, me parece, tío. Pero se hacían cosas muy guapas. Yo he hecho cosas muy guapas con el Fast Track, ¿eh? Recuerdo que eran como una barra así para abajo. Claro, un track de toda la vida. Iban saliendo números así, tu, y cada vez que tocaba un número, dependiendo de la nota donde estuviera, o sea, era un poco más entendible, puesto que era algo más visual, pero también era de loco. Y ahí ya me empezó a llamar a decir, hostia, tengo que aprender yo. Y entonces ya descubrí el Revit. Dios, Revit es Dios. El Revit, que lo tenía, que creo que me vino en una Computer Music, una demo o algo así. Ya, como lo pillamos todo, yo creo. Y tenía la demo que no podía grabarte, que solo podía hacer música y no podía grabar. Y yo me acuerdo que enchufaba, tampoco tenía ordenador y me iba a casa de mi hermano. Y cuando él no estaba, pues me ponía a hacer musiquilla ahí y enchufaba en una radio del ordenador, sacaba una salida RCA y lo enchufaba en la radio y mientras hacía música lo grababa en cinta. Claro, ole. Y eso es lo que me gustaba en la puta vida. Qué grande. Claro. Y ahí pasé a Reason. Y ya con Reason ya fue como la revolución. Ahí fue cuando ya empecé yo a estructurar temas, podía grabar lo que estaba haciendo. Es que. Claro, con las otras máquinas, aparte de que no las tenía yo, que eran de amigos, entonces cuando me dejaban tocarlas, pero cuando yo tuve un ordenador y un programa, que fue el Reason, ahí es cuando yo ya dije, ahora. Ahora sí, claro. Ahora, y ya es cuando empecé pim pam, pim pam, y ya empecé a hacer mis primeros temas. Claro. Y ya va, va estudiando, ya va aprendiendo, ya va dándole vueltas a la cosa. Ahora, el sonido era de pena. Ya, bueno, pero por lo menos, por ejemplo, yo empecé con K-Wall 4, pero por lo menos podía grabar los proyectos. O sea, es que estamos hablando de que son cosas que ahora mismo la gente ni se plantea. Pero cuando yo cogí el K-Wall 4 y pude secuenciar, ¿qué te digo yo? 10 pistas y guardar proyecto y al día siguiente volvía y estaba igual, eso para mí fue, vamos, lo máximo. Claro. Eso era como, sí, lo que tú dices, eso era lo máximo. Si te acostumbraba a hacer música con una demo que cuando la cerraba, bye bye, see you later. A poder guardar tu proyecto y ya está, claro. Aparte de eso, de que tenías tus cajas de ritmo en la caja de ritmo del Reason, pues podías tú meter tus samples y lo ibas modificando y eso para mí, el Reason fue la revolución. Yo el Reason no lo he utilizado, apenas, no me gustaba, tío. Yo estaba con el Logic ahí en esa época a tope, tío. Con el Logic. Reason, el Logic yo no sé si estaba ya, ¿eh? ¿El qué? Sí, el Logic lleva muchísimos años. ¿El Reason? El primer, no lo sé. A lo mejor no, a lo mejor sí estaba, pero ya te digo, yo como tampoco tenía internet ni eso, a lo mejor lo mismo existía. Yo sé que yo conocí el Reason y yo estaba con el Reason y claro, poco más. Claro. Luego sí, que estaba también el Cubase por esa época. En esa época, en la época del Reason, estaba el K-Wall 4 y el Cubase. Y el, que, bueno, yo, el Logic no estaba. El Logic también. El Logic tiene una pecha de años, Vamos. Lo voy a buscar aquí en internet. Estoy yo buscando también. También, pues bueno, yo creo que estaba el Cubase, porque cuando yo empecé a hacer música con Reason, digamos que quería saltar algo más y me acuerdo que me apunté a un curso que daban en Huetorvega. En Huetorvega. En un estudio que hay allí, que todavía sigue abierto, que graban grupos. En Huetorvega, detrás del ayuntamiento. ¿Ah? Y tienen un estudio allí que flipa. O sea, tienen una mesa analógica de no sé cuántos millones. Bueno, tenían Rally de compresores, pero todos de... Estudio de grabación. Sí, un estudio de grabación dedicado a grabar, pues yo qué sé, a Miguel Río, a cosas de esas. Claro. Y pusieron de repente y dijeron, coño, vamos a dar cursos de producción musical con Cubase... Y Logic, creo que era. No, o ¿cuál era? Cubase y otro más. Y yo me acuerdo que me apunté. Y ahí es cuando empecé yo a conocer Cubase. Claro. Y a partir de ahí, a Cubase, luego salté a otro, hasta que ya por final salté a Ableton y ahí me quedé. Bueno, pero que vamos, que ahí te ha quedado, pero no veas si le sacas jugo, ¿no? Porque al final, cualquiera que vea los vídeos en YouTube, lo que es el Ableton, le sacas partido porque utiliza, o sea, Emagic. Haces cadena, haces claro. Cadena de muchas cosas nativas, pues eso, todo lo que son delay, reverb, paneadores, compresores, o sea, que al final le está sacando partido al Ableton, ¿no? Aparte plantilla, en fin. Estás metido, vamos. Sí. Hombre, yo llevo muchas horas ahí metida y también pues, he leído mucho sobre eso. He visto muchos tutoriales de otras personas para aprender otros sistemas de trabajo, que no solo te puedes encerrar en lo que tú sabes y que tú eres lo máximo y tu conocimiento es... No, porque siempre viene un colega que hace música que a lo mejor no tiene ni idea, que lleva 2 meses y de repente dice, coño, si le das aquí, estás que guay. Y tú te llevas a lo mejor 20 años haciendo música y dices, hostia. David ya lo he encontrado. El primer Logic es la primera versión de Logic, que era de Magic Logic, no era ni de Apple y sí. Estaba en Windows. Se hizo en 1994, tío. Joder. Es que Logic tiene muchísimos años, tío. Tiene el 94. Y yo lo utilizaba la versión 5.5, que la utilizaba. Utilicé la 4 y luego la 5.5. Y el Reason será del 95. Claro, si por ahí no, 94, sea, 95. 94, 95. Sí, el otro día lo pusimos hoy el enlace y es de esa época. Claro. 94 me parece que era. Claro. Sí, había, claro, pero es que no teníamos internet. No teníamos. Sí, Apple lo compró en el 2002, por ahí. Pero que nosotros no teníamos internet y no nos enterábamos de la mitad, pero había mogollón de programas, tío. Había mogollón de hecho, en el 94, los que nos pillamos esa Future Music y nos descargamos la demo del Revit, ahí olvídate, dónde la piratea, dónde la encuentra, cómo la busca. Ahí, vamos, suerte que pillamos la Future Music, o sea, y estaba ahí y lo pudimos instalar, que ya, eso ya fue lo máximo, ¿sabes? Porque no podías ni comprarlo, porque ¿dónde lo comprabas? Había pues una. Eso te digo, ¿dónde lo compras? ¿Dónde compras tú el Revit? Tú vas a una tienda y dame un Revit. Mira, ¿qué dices, loco? Había unos CDs, yo no sé si acordáis de la tienda de 100% profesional, la del Tino. Claro, el Tino vendía CDs de programas que te vendía los CDs, los audio 1, audio 2, audio 3, y costaban 5.000 pesetas los programas. Y ahí venía el Revit pirateado, el Logic pirateado, el Cubase pirateado. Y él. Sí, tío. Y yo tenía por ahí mogollón. Y juntábamos entre Nenu, Yeye y todos estos los antiguos. Y juntábamos entre 3 o 4, juntábamos 5.000 pesetas, le comprábamos el CD. Porque él tenía internet. Y este en internet, y entonces vendían los CDs. Sí, yo me acuerdo cuando, no en la primera tienda, cuando luego se mudó. No, yo te hablo de la primera tienda, de la primera, hace muchos años. Pero, ¿tú sabes que cuando luego se mudó a la Parque de la Infanta, sí, ahí tenía un rollo montado o algo? Tenía algo, yo me acuerdo que algo oía de hablar de eso, que entró la policía allí, hicieron un registro. Allí tenía algo montado. Sí, allí lo pillaron con cosas, sí. No me acuerdo lo que fue, pero tenía allí un tingla montado y sí que es verdad. Yo me acuerdo que siempre que pasaba por allí, siempre estaba allí. Estaba allí metido 24 horas y tenía el ordenador encendido. Yo me acuerdo que tenía internet y decía, el tío dijo, puta, el único que tiene internet en toda, ¿no? Tenía internet, el tío siempre ha sido un bichillo ahí, tenía de todo, estaba siempre a la última, el tío. Ya ves, fíjate, esa persona creó un sello discográfico en Granada, el primero de música electrónica, que nos editó a nosotros, a los Brain Rat, nos sacó dos vinilos, ¿sabes? Y era como de rollo, tenéis que compraros esto, tenéis que comprar un sampler, tenéis que comprar una mesa, y era como, era un puto máquina, tío, puto máquina. ¿Y él cómo lo sabía de toda esa información? Yo qué sé, tío, yo es que era muy chico, yo tenía 16 años, yo tenía... Pero es que antes la cosa funcionaba de otra manera, antes la cosa funcionaba por fanzines, por revistas... Y del boca a boca también, mucho. Del boca a boca, pero que me refiero, los medios que hay ahora, pues no eran los que había, básicamente, sobre todo era prensa escrita, ahí te enterabas de un montón de movida, y luego aparte ya, pues si eres el primero que tiene internet, pues ya tienes acceso a un puñado de información, ¿no? Claro. Pero que antes funcionaba todo en papel, sobre todo en revistas y fanzines, de lo que te interesaba, y de ahí sacabas un montón de información, pero era súper trabajoso buscarte la vida, ¿sabes? Porque alguien te podía hacer, bueno, ahora hay review de todo, ¿no? Pero antes te hacía alguien un articulillo sobre la TV303, por ejemplo, y eso era ya como, porque es que no había información, o sea, no había nada. Era cero lo que había, ¿sabes? Claro. Era otro mundo, vamos. Ahí el que sacaba información, ya todo el mundo se lo creía. Ahí sacaba una mierda y decía, es buenísimo, todo el mundo se lo compraba. Es que, claro, pero no, es que nadie venía a rebatírtelo, ¿sabes? Nadie venía a decirte que no. Nadie te podía poner comentarios de bajo. Claro. Claro, ponerte el comentario, ah, pues yo la tengo y no suena como, ah, esto es una mierda, este es un vídeo patrocinado, ¿sabes? De rollo, anda, hombre. No lo compré, no sé qué. Y a venderle la moto a otro. Oye, y hablando un poquito de producción, ¿qué tipo de... ¿Qué utilizas tú? ¿Utilizas hardware? ¿Utilizas software? ¿Tiene algún sintetizador o algo así? ¿Tarjeta de sonido, altavoces? ¿Qué altavoces tienes, por ejemplo? Tengo unos Tannoy. Oh, qué bonitos, qué bien. Active. Contento con ellos, ¿no? Sí, sí, la verdad, los tengo ya bastante años y fue el primer modelo. Luego sacaron otro que no me convencía mucho. Supuestamente iguales, pero no eran iguales. Yo se los compró mi compañero y no sonaban igual. Sí, que los tengo un montón de años. Los primeros sonaban mejor, entonces dices, quiere decir. Sí, sí, luego los sacaron otros, como por lo visto vendieron mucho, sacaron una reedición y ya les cambiaron el diseño o algo, y algo cambiaron dentro y ya no sonaban igual. No. Y ahí los tengo, una vez se me han fundido, pero vamos, una vez. Y poco más, y ahí están. Me lo he llevado a todos lados, han estado en Lanzarote, o sea, me lo he llevado para todos lados donde he estado. Claro, de puta madre. ¿Y tarjeta de sonido? ¿Qué tarjeta de sonido gastas? Pues ahora mismo no tengo ninguna. No jodas. Tenía la M Audio 410. y era por FireWire y la verdad la he ido, digamos, de ordenador a ordenador traspasando y al final ya no me daba nada más que incompatibilidades, se me quedaba colgado el ordenador. Y ya en el último modelo que me compré, ya ni, los drivers ni siquiera le valen. Entonces ya pues la tengo ahí guardada, no la tengo ni puesta, aparte de que es que no la necesito. Chache. O sea, es lo que te dije el otro día, yo he pasado del momento flipado, momento estudio, un momento que quiero tener el mega estudio y tal y cual, y me compré, pues eso, me compré Hernos Rack, me compré una Zephyrus, me compré una Yamaha O96, creo que se llamaba, o algo así. Uh-huh. Me compré un compresor y un ecualizador en Rack, me compré una MC303, o sea, me armé un estudio medio que. Sí, como todo el mundo, que hostia, ves máquina y quieres tener tu estudio, claro. Y todos los días decía, voy a hacer música. Me metía en el estudio, encendía la mesa, encendía el cacharrico, encendía el Norlin, encendía todo. Y decía, venga, hostia, no echan la MC303, a ver qué es lo que le pasa. Enchufa cables, quita los cables, comprueba que está llevando el MIDI, que no, 2 horas después. Ya está funcionando, ya no me apetece hacer música, venga, hasta mañana. Ya se te ha cortado el proceso creativo de. Claro, la idea, o las ganas con las que tenía de entrar, me pegaba 2 o 3 horas para echarlo a andar y ya al final decía, venga, hasta luego, hasta mañana. Y así, y todos los días que me ponía a hacer música, me pasaba un problema. Un clásico, eso es un clásico. Y que me den por culo la máquina. Y luego, claro, abría el Ableton y hacía con un bombo así, pom, pom y pom, y ya tenía la base. Y con las máquinas, a lo mejor, primero las tenía que echar a andar y luego, para secuenciar un pom, pom, pom, pom, te pegaba a lo mejor por 10 o 15 minutos. Y yo decía, tío, esto no trae cuenta. No me merece la pena. Es que yo decía, ¿por qué? Porque la gente está tan aferrada a esto de las máquinas. Yo, claro, yo veía el dineral que me había gastado y no, casi que no quería ni decírselo a mis amigos, de que realmente me sentía que estaba frustrado con las máquinas. Decía, tío, esto es una estafa. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Esta visión sí. Tuya mola mucho. Esto que estás hablando mola mucho, David. Tío, esto es una estafa, o sea, me siento estafado. Y no se lo decía a mis amigos porque me había gastado mucho pasta. Porque te daba vergüenza. Claro, me daba vergüenza porque a todo el mundo decía, bueno, es que cuando tenga la mesa, o es que cuando tenga esto. Y luego, claro, cuando lo tenía, hacía mejor música con una mierda de programa que con las máquinas de 5.000 pavos. Y decía, qué absurdo, tío. Qué fuerte, tío. Pues, claro, empecé a vender el Norra lo vendí porque no sincronizaba. No tenía sincronización de compases. Y me rayaba, porque creaba a lo mejor, pues yo qué sé, creaba un pad y quería modularlo con un cutoff. Uh-huh. Y no podía modularlo por ejemplo, a un 4x4 con el bombo. Tenía, claro, que hacerlo con milisegundos, claro, o algo así. Claro, claro, porque es una máquina analógica, va a su puto rollo. Eso. Y entonces, no es como en el Ableton, que le pones un 4N y ya te van todos 4N. Ahí está, y yo decía, es que es una maravilla. Para hacer una modulación me tengo que pegar un cuarto de hora o 20 minutos. Yo decía, esto no vale para nada, y la vendí. Y luego, pues así, con todo. Me encanta. Vendí todo lo que tenía. Al final, pues, digo, pensaba, si yo hago mejor música con el ordenador, ¿para qué necesito nada? Claro. Y así, pues me quedé con un ordenador y la tarjeta, pues ahí guardada en una caja. Lo único, los monitores, eso sí. Claro, eso sí, tener buen sonido. Pero claro, no, que no tienes nada de hardware ahora mismo, ni nada. Tengo, sí, el compresor lo tengo todavía. Claro, eso sí, que a lo mejor un compresor sí que te puede ayudar con una tarjeta. Lo tengo guardado, o sea, está nuevo. Conforme me lo compré, lo habré enchufado 2 veces, está nuevo. Un DBX y... No me acuerdo, DBX y no sé qué. Ah, vale. Y... Claro. Y lo metías por el compresor y... Y tampoco notaban mucho, ¿sabes? No notaba... Yo me acuerdo que yo leía de los compresores, wow, no sé qué. Me compré el compresor, lo enchufé y conforme entraba, salía y sonaba igual. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué hace? Esto no hace nada. Claro, es que un compresor no es una máquina que te mejora el sonido, sino que es una es una herramienta para controlar la dinámica de una señal. Sí, pero ya sabes, tú, yo cuando me lo compré. Punto pelota. Todos los compresores hacen lo mismo. No entendía mucho, ¿sabes? Yo pues, leía las revistas, pero realmente no tienen ni idea. Hasta que no pasan muchos años haciendo música, no empiezas a entender los conceptos. Claro. Por mucho que te expliquen que es un compresor, por mucha teoría que leas, no lo entiendes. Hasta que no te has pegado pues, meses y meses metiendo compresores y dándole al máximo y al mínimo a ver qué es lo que hace. Claro. Correcto. Bueno, hasta aquí no hay otra ciencia. Sí, bueno, y luego también cuando tú coges en el y le metes un compresor, que al final no deja de ser un cuadradito así, pues al final está haciendo lo mismo que el aparato que tú tienes ahí y el engorro que tiene que es, pues saca un cable, meterlo por el compresor, devuelve la señal otra vez a la tarjeta o lo que tenga, y eso es un cuadradito así en el Ableton. Y traía sidechain. Me acuerdo que el compresor traía sidechain y decía yo, ¿y cómo coño enchufo esto para que haga sidechain? Lo tenías que tener, o sea, meterle una señal MIDI para que activara, o sea, eso era de loco. Yo decía, tío, esto es un atraso, o sea, es lo mismo que pinchas a lo mejor con los vinilos y pinchas con los CDs. Con las dos cosas se puede hacer, pero realmente la tecnología avanza, tío. Y yo cuando yo estaba con las máquinas, los software estaban en pleno apogeo y se podía hacer todo con ellos, entonces era como decir, no sé, yo con mi máquina saco mejor sonido. Si yo no lo, yo eso no lo discuto, que puedan sonar mejor o peor, pero por ejemplo, para un tío que necesita sacar música, claro, por ejemplo al mes uno o dos temas con máquinas, por lo menos con las que yo tenía en ese momento, podía hacer un tema al año. Y si llegaba a hacerlo. Entonces, eso era un atraso. Y yo me ponía con el live y en una tarde me había hecho a lo mejor dos o tres temas. Y decía, tío, ¿yo por qué quiero las máquinas? Claro. Bueno, al final, y, hay un tapón ahí en la creación, ¿sabes? Que las máquinas, como ya son digitales, y realmente es lo mismo que si tuviera el Ableton, pero ahí metido. O el push, que es un controlador del Ableton. Es todo va relacionado con el ordenador. Entonces. Claro. Vale, tener máquinas como las cajas de ritmo estas que vienen, que hay actualmente, que por pues la nueva 909, esta que han hecho nueva, la Rola, pues realmente es como si tuvieras el Ableton ahí, es súper intuitiva, le das y todo te lo graba en el momento, te lo cuantiza. Sí, hay máquinas muy guapas. Están los Electron también, que son unos pedazos de bicharracos. Sí, pero lo que dice David, que ya está todo integrado con los programas informáticos. Claro. Que he ido a mear y me he perdido parte de la conversación, perdonadme. Te tenías que llevar los auriculares. Sí, tenía que haberme los llevado. Bueno. Estaba ahí, le había dicho que realmente con las máquinas que yo tenía. Me llega el cable. Sí. Dependiendo, que yo no soy de estos que son mega defensores de a lo mejor del hardware o del otro. Que yo he tenido las dos cosas y yo puedo hablar por mi propia experiencia. Que yo con las máquinas a lo mejor podía hacer un tema que era una mierda, o sea, un mierdón, y me pegaba meses para hacerlo. Y con el ordenador hacía dos temas en una tarde. Entonces yo decía, tío. O sea, es que somos tontos, ¿o qué? Claro, no, pero tampoco que. Claro, que cada uno tiene su manera de trabajar también. Si tú estás más cómodo ahí, habrá gente que coja el Ableton y el ordenador y no esté cómoda y esté mejor con una caja de ritmo física, ¿sabes? Que cada uno también es un mundo, tío. Es lo que le estaba explicando, que antiguamente no es como hoy en día, porque estábamos hablando a lo mejor de las TR antiguas, de la MC303. De Norley, que eran dispositivos arcaicos con un sistema de comunicación arcaico, que es la realidad. Sí. Entonces, hoy día, entiendo el que haga música con máquinas de hoy día, con la TR, la nueva que ha sacado, o los sintetizadores que son todos digitales. Sí, son todos digitales. Tienen unos pantallones así, unos pantallones que ves todo, ¿sabes lo que te digo? Y tienes todos los parámetros ahí, están sincronizados, o sea, es lo mismo que si estás haciendo música con el ordenador, pero con tu maquinita. Entonces lo puedo entender hoy día, pero en su momento yo lo vi absurdo. Claro. Y aparte que yo pensaba, para un tío que tenga que estar haciendo música constantemente, es un atraso. Yo lo veía como para a lo mejor un rollo Laurent Garnier, que a lo mejor hace un tema al año, o un tema cada cinco años, pues vale que tú tengas un cacho de estudio allí de 10 millones de dólares y te metas una hora al día y un día pues a lo mejor hace un bombo y dentro de dos meses hace una caja. Lo puedo entender porque ese tío le entra, por los enchufes le entran los fajos de los billetes. Entonces, ya no tiene que hacer mucho. Claro. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que ser acorde a lo que tú necesitas. Las máquinas están bien. Yo lo veo como para entretenerse y por si quieres hacer un directo, pero a la hora de hacer música, de sacar temas, muchos temas, como el software, no hay nada. Es más rápido, mucho más rápido, mucho más directo, está claro. Hay como mucho un grupo. Y mucho más productivo, ¿no? Claro. Mucho más. Claro. Por ejemplo, hay grupos como Autecre, Apex Twin y toda esa gente que dejó de hacer música con máquinas también hace mucho tiempo. Porque Autecre lo único que utiliza son patches de Max. Autogenerativos que se han hecho a ellos, que llevan años investigando esa mierda. Y ahí lo hacen todo. Y leí yo un artículo el otro día que las máquinas las habían vendido todas. Claro. Y esa gente saca discos como churros. Que está muy guay tener un estudio muy bonito con todas las máquinas. Claro, sí, oye, sí, sí. No, y que los sintes molan, ¿no? Que también. A ver, sí, lo que dice aquí Populus también, cada uno utiliza lo que se siente más cómodo, lo que yo decía también, ¿no? Pero que las máquinas también molan, ¿no? Tú te pones con un synth analógico de los años 60 a tocarlo, a tocarle las roscas que son gordas y suena y toca algo físico, también eso mola, ¿no? Y claro, lo que tú dices, tarda una tarde entera en sacar un sonido. Pero es una cuestión creativa también, de rollo. Voy a sacar o voy a hacer un disco solamente con este sinte, que lo hace mucha peña también, ¿no? Y a partir de ese sintetizador ya te sintetiza el bombo. Pero claro, es una cosa mucho más laboriosa. Si tú lo que quieras es hacer temas rápido o producir temas, pues con un ordenador vas sobrado. Además, los plugins que hay. Hablemos de plugins. Los plugins que hay ahora mismo. Está todo. Están las cajas de ritmo, están los TB303. Y has dicho antes una cosa muy interesante que me ha parecido guay. Es como utilizar máquinas para hacer directos también. En tu caso, de música techno, ¿sabes? De rollo, utilizar máquinas para nada más para hacer directos. Eso también está guay. Sí. ¿Sabes? Que sí, bueno. Sí, la música a lo mejor que haga ni siquiera que no esté editada ni nada, simplemente va a hacer música en ese momento lo que salga. Claro. Para eso está guay. Que yo cuando tenía las máquinas lo usaba para eso, lo usaba como diversión, como cuando juego a la Play, exactamente igual. Porque me podía pegar horas moviendo esta rueda, dando like y viendo cómo hacía como si iba viendo por un lado por otro. Y me pegaba horas haciendo sonidos, pero realmente no hacía música. Es lo que te digo. Claro. Yo lo veía como para entretenerse. Para entretenerse es la polla. Pero productivo es cero. Es cero, porque no haces temas. Claro. Bueno, también estás dándole vuelta ahí a muchas cosas también, ¿no? Hay que saber tener un balance de decir, yo creo. En plan, vale, estoy sacando cosas aquí, voy a grabar todo esto, por ejemplo, voy a grabar todo esto, me lo voy a pasar al Ableton y a partir de este material voy a empezar a hacer temas con los sonidos que he sacado de mis máquinas, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? Un ejemplo, sí. ¿No? De rollo. Pero claro, si estás dándole vuelta a las máquinas toda la vida, pues estás dándole, ¿no? Al final, por muchas máquinas que tengas, al final tienes que pasar por un DAW. Tienes que pasar por Ableton, por Cubase o por Logic para montarlo. Sí o sí, si quieres hacer una cosa medio elaborada. También puedes hacer, grabar la toma, el take que tú hagas directamente de la máquina, mezclarlo, masterizarlo y mandarlo a planchar, que también puede ser otra. Ahora la máquina, enchufarle un DAI y hace un directo, lo graba y lo manda, también puede hacer eso, pero... Claro, también es bueno. ¿Para qué? Sí, pero yo creo que al final es todo un tema, lo que comenta David, es todo un tema, primero, de sentirte cómodo cuando estás creando. Claro. Y segundo, de si tú quieres ser productivo porque como artista lo necesitas, ¿sabes? Porque estás publicando música, buscar la mejor fórmula. Y por lo que comenta David, su fórmula está dentro de un DAO. Y todo lo que sea salirte de eso, pues ya es pérdida de tiempo, ¿sabes? Claro. Aquí, no, pues eso, sí. Te puedes encontrar gente que es todo lo contrario, que son ultradefensores de las máquinas, del sonido de los sintes, pero claro, como dice David, normalmente son menos productivos. Claro. Sí, pues eso yo, si yo estoy harto de mirar el mercado. De hecho, hace poco, hace justo en noviembre o cosas así, estuve mirando para comprarme unos modulares, estuve mirando ahí para comprarme un filtrillo, un oscilador y tal, y estuve a punto de comprármelo. Y luego ya pensé y dije, qué polla, voy a hacerle, ¿eh? Tío, otra vez me ha gastado otra vez 1000 pavos aquí para tener un puto oscilador, un filtro. O sea, que dije, si es que voy para atrás, me doy para adelante. Y al final... Sí, pero estuve a puntico de comprármelo porque me llamaba la atención el hecho de montarme mi modular y... Hombre, sí. tiene una magia eso que te caga, ¿eh? En realidad. Bueno, yo para eso, David, como todas las semanas, recomendamos VCV Rack, que es lo mismo, un sistema modular y con una diferencia muy gorda. Es gratis. Así que ya para investigar es lo suyo. Ahí ya no es lo mismo. Sí que me bajé también uno para ordenador, pero nada, eso ya de con el cable, con el ratón tirar el cable, no. Yo era, me compraba eso, para empezar, un oscilador. Vamos, lo indispensable, un oscilador, un VCA, un oscilador, un filtro, un VCA y un envolvente. Y un algo que te haga de reloj. Ya está. Eso ya se te monta en 1000 pavos. Y ponerte pues, a eso ahí en tu cuarto, montarlo y empezar a toquetear, a divertirte, simplemente a divertirte o a ser creativo. Pero no como en plan para hacer música con eso. En plan por divertirme. Y luego dije, tío, capaz, ya me hagas también para esta pollada. Y ya, que fui. Es un carra, ¿eh? Me encanta. Claro que sí, tío. Si es que también, si estamos acostumbrados a trabajar con Ableton, yo la verdad es que últimamente aquí en los streaming me pongo, tío. Y cada semana me saco un par de temillas. Yo soy muy lento haciendo música, ¿eh? Yo no, a lo mejor no me hago 2 temas en una tarde, a lo mejor como tú. Yo le tengo que dar 200.000 millones de vueltas y luego lo dejo sin mezclar. Luego le falta mezcla por todos lados. En fin, pero que tengo, mi proceso es más lento. Mi proceso es más lento. Pero sí es verdad que tengo máquinas aquí y no las enchufo. Para eso. Yo la esta tenía sí, bajo, pero, esta la de pero... la Electron, esta que es la digital, esta que la he pillado última hora, que sí, tiene un plugin VST que se conecta por USB al Live y te sale en una pista. No tiene ni que poner MIDI ni hostia, pues es una maravilla, como si fuera un plugin en hardware. Y es la única que utilizo ahora, ¿sabes? Claro, si te da un poco de facilidades o un poco de cosas más actuales. Muy fácil. Estas máquinas, la máquina de Electron es. La enchufas por el... No todas, ¿eh? Porque el Ostatrack no lo tiene todavía. Pero si la enchufas el USB y tienen un VST que se conecta directamente a la máquina y te la separa por pista y te saca... Es que es como si fuera si tuviera un plugin VST igual, sin latencia. Yo no sé cómo cojones la han hecho, pero eso es, David, canela. De verdad, ¿eh? Yo no tenía una máquina tan delicia de enchufarla y que funcione en la vida, tío. Estoy súper contento, tío. Cuando la quieras vender, pues me lo dices. La tengo nueva, la tengo menos de 3 semanas. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ya ves. Bueno, ¿y qué te iba a comentar, David? Te quería preguntar, pues eso, como lo has comentado, todo dentro del DAO, todo dentro del Ableton. Háblanos un poquillo de primero de lo que serían los sintes con los que trabajas, porque yo sí he visto, por ejemplo, que trabajan mucho con muestras, sobre todo en la parte ya de arreglo, del arrangement, y va jugando con pistas de audio. Pero háblanos de los VST que utiliza, tanto los sintes como luego los efectos. Pues sí, yo trabajo mucho con muestras de audio, porque es lo mismo que estábamos hablando de las máquinas. Porque a fin de cuentas, si me tengo que poner a meter una pista MIDI, meter un sintetizador, crear el bombo, no sé qué. Al final me pego 2 horas para crear un bombo y cuando ya crea el bombo ya estoy hasta la polla y me voy a ver la tele. Entonces, no, tiene que ser algo rápido, que yo, escuchando, escucho ideas o escucho loop y me hace la bombilla ping y digo, hostia, lo arrastro y luego ya pues yo voy cambiando, le quito trozos, lo estiro, lo pongo detrás, lo pongo delante, en fin, lo hago un puzzle, la muestra o el loop ese yo lo troceo y lo hago un puzzle, lo modifico y luego voy haciendo capas de uno y de otro y por luego siempre me gusta por lo menos una pista meterla de sintetizador, por lo menos una. A veces llevo dos, llevo tres, pero por eso, crear lo que es la base con el rollo, el bombo y el bajo, a veces lo hago yo, pero la mayoría de las veces si me escucho un bajo que me mola, lo arrastro y lo modifico. Pero el sinte, por ejemplo, la línea que va a llevar de síntesis, sí que la meto por MIDI y suelo usar, el que más conozco es el Silent. Ese es el que más tiempo le he echado. Y luego pues, uso otros, pero dependiendo. Si a lo mejor no tengo ganas o cuando abro los VST no lo encuentro así el Silent de primera, pues el que vea lo arrastro. ¿Sabes? Que es cuestión de rapidez. Si arrastro uno que lo abro y encuentro algo rápido, sigo ahí. Si no, pues lo borro y busco otro y lo arrastro. Sí, no te calienta mucho la cabeza, ¿no? Va en plan no, pim, pam, pum. Y eso, me creo las notas. Me da igual el sonido con el que empiece. Me creo mis notas, ya lo dejo ahí en loop y ya pues voy navegando por los presets y cuando encuentro algo que digo, hostia, esto me mola, pues ya me paro ahí y ya empiezo a modificar hasta que doy con el sonido o si tengo que cambiar alguna nota y ahí lo tengo. Y luego ya para automatizar y todo eso. Luego ya trabajo de la vista de arreglo, ¿no? Automatizar, cortar, pegar, copiar a la huerta y todo el rollo. Claro, porque digamos que el Ableton, la potencia, yo creo que de las cosas más potentes que tiene Ableton es cómo trata el audio, ¿no? Cómo lo puedes triturar y sobre todo se ve mucho en los vídeos tuyos de YouTube que juegan mucho con las capas, ¿sabes? Por eso, lo típico, bombo, le saco una cola, le meto algo más percusivo, o sea que la potencia, que eso sí se ve que ahí le metes bastante caña sacándole potencia a la parte de audio, ¿no? Del live. Joder, yo veo mucha gente que son ahí como mega, lo mismo que con los viniles, lo mismo que con las máquinas, pues con esto es igual, que si hacen música con sample o con loop, que no, como que no es lícito y que es una mierda y que está. No, hombre. Uno hace música lo que quiera, ¿no? Como el que coge un palo le pega un hierro, ya está haciendo música, ¿sabes? Cada uno hace con lo que quiere. Claro. Pero aparte, yo, por ejemplo, yo arrastro un bombo y empiezo a tocarle ahí y con el mismo sample puedo hacer un tema entero. Con el bombo lo arrastro de aquí, le meto un efecto, cortas lo que no quieres. Luego con el WARC usas cualquier modo de los que tienes para que estirarlo estire más el sonido. En fin, si es que el audio lo puedes, como es manipulable. Sí, es elástico, vamos, con el audio puedo hacer lo que quiera. Es una pasada. Son formas de onda, sabiendo dónde tienes que tocar y dónde tienes que atacar, puedes modificarlo a tu antojo. Entonces, vale, que con un sinte eres más quirúrgico, eres como si fuera un cirujano. Pero yo con el audio, o sea, le tengo tanto el tranquillo y sé cuando quiero hacer algo, sé lo que tengo que hacer, los pasos que tengo, y lo hago todo súper rápido. Y sí, claro, lo tienes cogido ya la mecánica totalmente. Pero escúchame, el audio también se puede ser muy quirúrgico, ¿eh? No solo con la síntesis, o conociendo cómo funciona un oscilador, un envolvente y un filtro. Con el audio se puede ser igual de quirúrgico. Totalmente. Si tú vas al detalle... De un bombo sacas una onda, de una onda sacas un tono, si le cambio el pitch ya ese tono tengo una melodía. O sea, se puede ser igual de quirúrgico, lo que tú dices, es conocimiento. Y si tú utilizas el audio, con el audio se puede ser igual o más de quirúrgico. Hombre. Sí, sí, se puede hacer lo que uno piense. O sea, es que no hay límite. Pero venimos a lo de siempre. Quizá a lo mejor por sistema de trabajo y por rapidez, a veces necesito que un sonido... en cualquier punto del tema, en cualquier parada o algo, el por ejemplo, en el end, ahora el decay y el release, entonces si no tengo el sinte, claro, con audio me va a costar. Claro, sí, sí, sí, claro. Claro, tienes que darle muchas vueltas. Tendría, como me dijiste sí, el otro día en el streaming, ponle un resonator y ahí ya saca a partir de un bombo, saca un sinte. Entonces te tienes que dar más vueltas. Y entonces pierdes ya más tiempo. Y cuanto más tiempo pase enganchado en el loop, dando la vuelta, antes te cansas. Correcto. Ahora, si el tema está avanzando, pues estás como constantemente escuchando cosas nuevas, estás refrescándote, pero como estás enganchado en un loop, otro minuto y otro y otro y otro, llega un momento en el que ya no sabes ni lo que está bien ni lo que está mal, ni si suena bien ni suena mal, y ya te cansa, claro, te cansa el oído, te cansas tú mismo. Entonces, por eso que yo intento, cuando abro para hacer música, abro el live y directamente tengo que hacer una idea, eso, en 20 minutos tengo que tener tema, la primera estructura la tengo que tener, y en una hora el tema lo tengo que tener hecho. Si no lo tengo hecho, ya empiezo a darle vuelta y ya me he cansado. Hostia. Y ya me salgo. Sí, bueno, y lo que dices tiene mucha razón, porque, a ver, una cosa es que tú trabajes el audio, pero no va a dejar de utilizar otra herramienta cuando las necesites. Claro. Y siendo algo rápido y que tú ya, porque ya en el flujo de trabajo que tú tienes, si tú ya estás acostumbrado, como lo que tú dices, mira, necesito un synth que me haga aquí un release, y pues, claro, bueno, básicamente pues lo hace, te mete en el synth, sigue trabajando, y sobre todo que fluya ahí la creatividad, vamos, que vaya rápido. Sí, sí, a mí me mola, pues por eso tener... Que conozcas todo lo que tienes en tu mano, todas tus herramientas, ¿no? Y dependiendo de contra quién vaya a luchar, pues saca una espada o saca la escopeta. Saca un arco, claro, claro, es la movida. Sacarle la media, pues saca el arco, llama a Robin Hood y la hace. Claro, pero bueno, eso es que lo de los procesos creativos es muy interesante también, porque cada uno tiene uno, ¿no? Como de en plan. Puedes empezar, por ejemplo, la canción. Empieza la canción a poner un bombo y dice, bueno, este bombo mismo, ahora mismo, lo que necesito ahora mismo es un bombo, no necesito el bombo perfecto, no es lo que a mí me pasa. Yo empiezo a poner ahí instrumentos, yo trabajo mucho con MIDI, a mí me mola mucho el MIDI. Y luego sí, lo que hago es cogerlo para cuando ya he terminado, porque lo paso a audio y ya manipulo, como manipulas tú, ¿no? Según, a veces sí, a veces no, pero claro... Yo lo que tiro mucho es de secuenciadores aleatorios y de sacar ideas de esas partes. Yo es que soy, ¿no? A mí eso me gusta también mucho. Eso está muy guay, ¿sabes? Eso está muy guay. Soy fanático ahora. Claro, claro. Es que es lo suyo, vamos, es lo suyo. Vamos, es mi manera de trabajar, claro. Pensando, pipo, papi. No me gusta hacer esta, hacer otra. No, es algo rápido. Le das al botón y que te crea una secuencia que no te gusta, otra, así pim, y si encuentras algo que te medio gusta, pues ya puedes modificar las notas, subirlas y bajarlas. Claro, pero no tienes que hacer una melodía desde cero, que yo no soy músico, ¿sabes? Yo no he estudiado armonía, ni quiero saberlo, ¿sabes? Yo a mí me gusta hacer música, lo que me salga de dentro, hacerlo y ya está. No me gusta tener que estar diciendo, esto está en do menor, o esto está en... O sea, no tengo ni puta idea de eso, ni puta idea, ¿eh? Claro. Yo también me pierdo ahí muchísimo. Vamos, en los streamings ya me habéis visto que cuando tengo a lo mejor que poner una melodía, no sé qué, me quedo bloqueado de rollo. Hostia, voy a poner un corrector de tono de más for life que lo ponga todo en una escala menor, una escala mayor, y a partir de ahí empiezo a trabajar. ¿Sabes? No, que va, yo no estudié tampoco nunca eso. Ahora es cuando me estoy interesando más, la verdad. Yo lo he intentado en alguna época, de hecho intenté ahí decir, joder, quiero aprender a tocar el piano y tal. Claro. Esto es como todo, es perfeccionarse en eso y solo dedicar el tiempo solo a eso, para realmente sacarle el provecho y exprimirlo a tope. Ahora, como mierda aquí, allí, no... No cunde. No. Hay que... Ahora, es como la movida también. ¿Para qué tener en tu librería de plugins? ¿Para qué tenerlos todos instalados? De esos 200.000 millones de plugins que hay. La manía de tenerlos. El Reactor. Que todos puestos. Venga, uno nuevo que sale, lo voy a probar. ¿Para qué? Si el problema no es probarlo, el problema es que no los desinstalas. Claro. Que no los deja ahí. Claro, por flojera no los desinstala. Porque probar está guay, lo pruebas y echas el rato, te diviertes. A lo mejor, coño, yo muchos plugins que me bajo nuevos me lo bajo y como es algo nuevo, me hago un tema. Sí, también, claro, sí, también eso pasa mucho, eso también pasa mucho, pero claro. Y ahí se me queda, y ahí se queda el plugin y ya a lo mejor no lo vuelvo a abrir en la vida. Claro. Y ahí está ocupando espacio en el disco duro. Mm. Pero bueno, pero. Sí, pero por, no, por ejemplo, si tú, por ejemplo, como tú has bien has dicho antes, llevas muchísimos años dándole al Silent, te lo conoces al dedillo. Sabes perfectamente cómo hacer un bajo, cómo hacer un pad o cómo hacer un lo que sea, y al final no dejan de ser dos, tres, cuatro osciladores con un filtro como todos los synths. En realidad, si tú quieres hacer, claro, si quieres hacer un sonido concreto, tú ya sabes cómo modificar esos parámetros para llegar a hacer ese sonido. ¿Por qué? Porque te has especializado en un puto synth durante muchos años y eso es muy bueno. A veces no sabes lo que quieres. Claro. Estás buscando ideas. Ese es el problema. Cuando yo, por eso lo diferencio en dos vertientes. Cuando sé lo que quiero y no voy a perder tiempo, abro Silent y escribo las notas que quiero y solo busco el sonido, lo voy modificando y ya lo hago. Vale. Ahora, cuando empiezo un proyecto y no sé lo que estoy haciendo ni a dónde me va a llevar, si voy a hacer tech house, si voy a hacer techno oscuro o si voy a hacer techno groove, no sé lo que voy a hacer. Entonces, pues voy probando, abro plugin y si es nuevo, pues tres presets nuevos y a lo mejor encuentro uno de primera que digo, coño, qué guapo, ya el sonido directamente me va a decir, ya tienes que hacer darte, o sea, da igual lo que hagas, ya con este sonido tienes que hacer darte. Ya te fluye, ya, ¿no? Hay muchos días que lo pones, muchos días que pones el synth, pones cuatro notas y dices, coño, ¿cómo va esto? ¿Cómo? Claro, tema. Y no sé, hostia, ¿y qué ha pasado? Cuando pasa eso es un flipe, porque es que fluye, tío. Fu. Hay otros días que estás más estancado, que estás atrancado. No, vaya. ¿No? Sí, lo de fluir, eso pasa como una vez al año. Sí, pero pasa. Pero a veces pasa, ¿eh? A veces pasa, pero el resto es nada más. Y dale vuelta. Y venga, dale mucha vuelta. Pero bueno, por eso me dentro. Bajando de nuevo. Claro, pero dentro de darle mucha vuelta, hay veces que te estás dando mucha vuelta y no te llevan a ningún lado, y otras veces le está dando vuelta y sí te iba llevando de la mano, ¿no? De rollo, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? De a veces que sí, a veces que no, ni con un palo. Vas consiguiendo cosillas. Claro, hay como venga. Y con la orilla vas consiguiendo cosas, no va fluido, pero bueno, al final acaba haciendo un tema. Claro. ¿Y eres, eres de retomar temas antiguos de o no? Sí, soy. Sí, ¿no? De dejar un tema una semana reposando y recogerlo, sí, ¿no? Y recogerlo 2 años después. Claro. Sí, no, claro. Lo termino y ya está. De hecho, lo hago muchísimo. Hace poco empecé a abrir proyectos de Lari, uno por uno, todos los que tenía ahí. Eso lo he hecho, lo hice yo el año pasado. Prueba 1, prueba 5, prueba 9.0 y abrí, o sea, sin saber ni lo que eran, ¿no? Uno y otro y otro y otro, y eran unas copias de otro, la había modificado el bajo, la había vuelto a grabar y otro día, y unas copias de otro, y así me abrí proyecto y encontré, entre a lo mejor el rato que estuve una tarde abriendo proyectos, pues ahí en el móvil me hice una hoja de notas y apunté por lo menos 8 o 9 temas de ideas que tenía, el tema en loop, no estaba secuenciado, pero en loop y con las pistas necesarias ya para hacerte casi el tema. Y de escucharlo la primera vez, de darle a la barra, escucharle y decir, joder, qué temazo. Y decir, coño, esto lo tengo que terminar yo. Y apuntármelo ahí, tenés 8 o 9. Y tengo un montón, porque le hice, lo he hecho, lo he abierto más veces, los proyectos, y voy apuntando ahí, tengo ahí un montón de proyectos. Madre mía. Seleccionados para volver a recogerlo. Chachi, bueno, eso lo tengo que hacer yo en un directo alguna vez, tío, porque tengo un mogollón de. Tengo de 2005 de proyectos ahí inacabados. Y seguro que hay ahí joyitas de. Este lo tienes que acabar ahora. Ahora es el momento. Claro. Eso es guay. Y habrá muchos que a lo mejor tú no lo veas que es tan bueno y luego a lo mejor lo sacas y a la gente le flipe. También, eso también puede pasar, ¿no? Eso te ha pasado, ¿no? La mayoría de las veces hace el tema y dice, pues este es el temazo, de este aquí ya a Miami. Este va a partir la pana. Con este ya, vamos, los billetes por los ojos, así. Y nada, no sé cómo una mierda ese tema. No sé cómo esa mierda. Y ni Dios te dice nada. Y luego por la tarde te vas a un plugin nuevo. le das a play y haces así dos veces con la rueda, te haces un tema de mierda, lo sacas y el temazo de tu vida. No sé. La música es muy complicada, ¿sabes? Esto es muy subjetivo, ¿sabes? Así, es que no es. La música no es justa. No, claro, pero es que sabes lo que pasa, que es justo o injusto, David. Porque, claro, como es tan subjetivo, justo tú dices, bueno, para mi gusto, lo justo es que me salgan los billetes por los ojos con este tema. Pero claro, sí, es que es tu gusto. Entonces, pero con la música, lo de justo o injusto. Lo justo debería de ser que si un tema le dedicas mucho tiempo, debería de ser mejor o tener mejores resultados que uno que no le dedica nada de tiempo. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Sí, pero la música no deja de ser una forma de arte más. Hay un tío que ha escrito a lo mejor una novela en 3 semanas y se ha hinchado a vender novelas, y hay otro que ha tardado 3 años y ha vendido 3. Un cuadro puede pasar lo mismo. Un cuadro te puede llevar a pintarlo semanas y el otro ha hecho, y a lo mejor ha llegado otro con una brocha, ha hecho así y ha vendido el cuadro por 100.000 euros. Sabes que el arte es muy jodido, ¿sabes? Muy jodido. Es muy puñetero, ¿sabes? El cerdo ese que pinta con la... con el rabo y vende los cuadros ahí a millones y dice, madre mía, por favor. Pues eso, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Qué putada, tío. Es que es una putada, tío, porque o un tema que le tienes mucho cariño, que le has dedicado muchas horas y que te has currado mucho los arreglos y el filtro para acá y el filtro para allá y el subidón perfecto y no hay qué, y luego no se come una mierda el tema, dice, joder, tío, es que eso es una putada, ¿eh? Así es. Igual me complicaba más la vida en mandárselo a sellos, en luchar por entrar aquí, luchar por... Y ya me da igual. O sea, sí que tenía a lo mejor algún temilla que he dicho, hostia, este tema pega para este sello. Y lo he intentado, lo he mandado, por ejemplo, a Drunko o a cosas así, como para decir, venga. Ya probado. O sea, ni puto caso, ni escucharlo. Ya, eso es una puta. Play, ¿eh? Yo ya dejé de mandar música a sellos hace muchos años. Digo, mira, ¿para qué? Pues, ¿pa qué? Por eso ya digo, ¿para qué? O sea, es que hago un tema, lo saco en mi sello. Claro. Y el dinero de las ventas me lo llevo yo. ¿Para qué se lo voy a dar a otro sello? ¿Para qué? Claro. Directamente, es así. Claro, luego te lo manda a los sellos y alguno que te consigue publicar, eso también es un otro tema a hablar. Alguien que te publica un tema o un disco en el sello tal, X, digamos, y luego tú ya de ahí no ves un duro. Nada, nada, nada. O sea, ahí no ves un duro. Es como regalarle la música a un sello, ellos se lucran con esa movida. Sí. Y adiós. Adiós muy buena, porque, ¿sabes? Eso merece la pena, por eso, si es un sello, pues tipo como un Cow, o un sello que esté muy en el top, que te va a dar mucho promoción. Claro. Dinero no va a haber nada. Pero otra cosa es que sean sellos de un colega tuyo, por ejemplo, que esté empezando. Eso sí me ha pasado muchas veces. Javi, dame un tema que lo vamos a sacar. Toma, ¿sabes? En plan, sin problema, porque lo haces con todo el amor del mundo. Y es una cosa voluntaria tuya. Que sabes que de ahí no va a haber un duro, pero lo haces voluntario, lo sabes. A lo mejor ese colega algún día te ha dado un bolo. Y nada más que con ese bolo, un par de bolos que te dé, ya estás pagado, ya estás más que pagado. Te invita a cena, te da un bolo, y el viaje, y el hotel, y está... Te da un bolo, y la petaca, y a jugar, ¿no? Para mí eso ya está pagado el disco, ¿entiendes o no? Pero claro, ¿para qué lo vas a mandar a sellos internacionales? A no ser que te hagan un contrato, no sé, es que yo como no... Nada más el único sello internacional que he hecho ha sido los de Motobusi, que ahí me trataron genial, me han dado un mogollón de bolos y perfecto, sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero ya está. Luego yo ya empecé, ahí me vine arriba cuando saqué los vinilos eso, empecé a mandar a mogollón de sellos, pero ya es que no, lo que tú dices es que nadie te hacía caso. Nada, no abre nadie. Por lo menos a mí, ¿sabes? Que yo soy un taleguero, a lo mejor, ¿no? O no encajabas dentro de ese estilo musical. Claro. Si no es que no encaje. El problema es que como no lo escuchas, no sabes si encaja o no. Esa es la frustración, pero que a mí la gente me lo dice y me escriben, coño, es que a ti seguro que te los cogen, y digo que yo soy igual que vosotros, o sea, al revés, yo creo que yo tengo más barrera que un tío desconocido a la hora de entrar en un sello más importante. Hombre, tu música se ha pinchado mucho y por muchos grandes, sí, Benzín, pero, todo este rollo, pornografía, por eso tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, mis contras son que yo quiero sacar, ¿qué te digo? Yo saco un tema, no de lo que yo hago, sino de un tema de un rollo más actual, que por ejemplo podría pegar en Warmap o en algún sello de estos tipos del mulero, uh-huh. un rollo así oscuro. Sí. Evidentemente, como me conocen y saben lo que hago, en la vida me van a escuchar, y aunque lo escucharan y les gustara, en la vida me lo publican, porque la música que va relacionada con mi nombre es tal, y entonces no me van a dar la oportunidad nunca. Ahora, un tío que no lo conozca ni Dios, como no tiene currículum, pues si le mando un tema que está bien, se lo sacan. Por eso te digo que a mí, que a lo mejor me conozcan, me perjudica más que beneficiarme. Uh-huh. Hostia. Entonces, por eso al final dije, mira, yo no mando nada, lo saco todo en mi disco y hasta que quiera pinchar mi música, que la compre, y que la quiera pinchar, que la pinche. Claro, hombre, también está lo que están diciendo aquí por el chat, también te puede hacer un AKA como León David o Morro o otro nombre, sí, totalmente diferente, con una estética diferente y un rollo diferente. AKA, no, bueno, como Steve Connelly, que tiene ahí, claro. Pero que al final no deja de ser lo mismo de lo que estábamos hablando antes de cuando un DJ que pincha una cosa y de repente se pone a pinchar otra cosa. Ya es como que hay una idea preconcebida de lo que hace una persona y tiene un montón de trabas. Entonces, claro, lo que le pasa a lo mejor a David cuando está enviando música a determinado sello X, es que eso, que el que ve llega la maqueta, ve el nombre de David y piensa, bueno, es que hace esto. ¿Sabes? El negocio de la música, desde mi punto de vista, es súper puñetero. ¿Sabes? Hay un montón de clichés, aparte de mucho postureo, y muchas veces es muy difícil romper con eso. Por eso me parece bien lo que hace David, que es montárselo, ¿sabes? Bueno. Y si se tiene que llevar algo de dinero, pues se lo lleva, ¿eh? Él se lo guisa y él se lo come, ¿no? Sí, mira, a mí he pasado por las facetas de darle música al distribuidor. O sea, al principio, todos los meses era casi como un trabajo. Yo todos los meses le daba 4 o 5 temas. ¿A un distribuidor o a un sello? ¿Cómo es eso? Era mi distribuidor y aparte tenía, era Triple Vision. Y tenía un montón de sellos. Tenía Construreal. Sí. Sí, vamos. Sí, esto es para que no lo controle. Son distribuidores que tú le mandas tu sello, ¿no? Y ellos te llevan el sello y ellos te gestionan ahí la distribución de la música en diferentes. Pues antes eran tiendas física y ahora pues serán portales. Sí, yo estoy hablando de cuando era en vinilo, cuando vale, era físico. Vale, ok. Le mandaba al mes 4, a veces le mandaba 5, 6, 7 temas en un mes y me los compraba, además muy bien pagado. Y entonces era un flujo de dinero que solo encima haciendo música que me salían como churros. Y sin ningún esfuerzo era, venga, todos los temas que le mandabas los cogían y cataplón, cataplón, cataplón. Pero, esos sellos, ¿eso lo editabas como en tu sello o en algún otro sello? Perdona, en su sello. En su sello, vale, en su sello. Con tu nombre. Eso cada vez con tu nombre, lógicamente, claro, eso sí. Con mi nombre. Cada vez empezaron a vender menos vinilos, hacían menos, hasta que un día, bueno, cada vez iban diciendo, es que ya tanto no podemos pagar porque se venden muy pocos vinilos. Y ya pues te bajaban hasta que llegó un momento que me dijeron, no te podemos pagar. Si nos quieres dar, ya le dije, pues hasta luego. Bueno, pues no, colega. Entonces, pues ya no le mandé más temas. Dije, es que para mandar a los gratis, pues lo saco en mi sello y por lo menos algo me lo llevo yo, ¿no? Claro, tío. Y entonces, pues eso. Remisa, pues sí, me ha escrito gente, me escribe gente, me tal, me cual. O dame un tema para mi sello, para que estamos empezando, que nos gusta mucho. Yo no regalo temas, ni hago remises, ni nada. O sea, nada, ¿eh? Yo, si me gusta un tema de un tío, yo soy el que le va a decir, oye, tío, déjame que te haga un remis. Como me dijiste, a mí el otro día. Para que yo, coño, es que esta semana he tenido, no un conflicto, pero he tenido una conversación con un colega porque estaba haciendo musiquilla y entonces pues me ha preguntado ahí para hacer un remix y tal y le he dicho, tío, yo no hago remises, o sea, he hecho 2 remises en mi vida, o 3, y son temas que a mí me encantaban de Herz y de otro tío y yo pedí hacerlo, o sea, a mí esos temas me encantaban y yo le escribí al distribuidor, por favor, consígueme el tío este para hacer un remix. Él hizo los trámites y yo hice el remix, fin. Pero hacer un remix por compromiso, yo lo veo absurdo. lo veo absurdo, es una pérdida de tiempo. Entonces, pues claro, el que me escribe, oye tío, ¿me vas a dar un tema para mi sello? Sí, hombre, claro que te lo doy. Esto es lo que vale el tema. Me dice, wow, es que eso, es que no se vende nada como para pagar eso. Y le digo, bueno, entonces nada, yo eso es lo que vale el tema. Quieres bien, si no, pues hasta luego. Y hasta luego. Claro. Hasta que llega uno que le dice, esto es lo que vale. Y dice el tío, ¿cuál es tu número de cuenta? Cataplón, adiós. Claro. Y te lo paga. Y así es. Y entonces, pues a ese tío se lo doy, pues porque el tío ha valorado que realmente ese tema vale un dinero. Ahora, si tú lo regalas, no tiene valor. Las cosas regaladas no tienen valor, y es que eso es así, el ser humano es así. Cuando tú no le das valor a nada, nadie se lo va a dar. Ya. En fin. Menos los tutoriales de YouTube, que los regalamos. No, tutoriales, pero yo esto lo hago por diversión. Claro. Fíjate la dicotomía, ¿no? De rollo, hostia, que las cosas no tienen valor si no las regalas, y luego entramos ahí en unos conflictos, ¿sabes? Pues esto lo no, hago... pero, o sea, si yo lo veo muy claro, ¿eh? Yo regalo lo que quiero y lo que no, claro. Pues no. Sí, hombre, claro, sí está claro, no te va a decir... Eso es lo que te decía yo, ¿no? A lo mejor un sello que está empezando, un sello de un colega tuyo que te apetece hacerle un remix, te apetece darle un tema, pues mira, perfecto, pero claro, que te vengan a mangonearte de rollo, no, es que no se venden ahora, pero me lo podría hacer en el club. Anda ya, hombre, tío, ¿sabes? Que hay mucha tontería. Es que no quiero dar explicaciones, ¿sabes? Porque no es necesario dar explicaciones. Aparte, es que no hay que darla, vamos, no hay que darla, está muy claro. Mucha gente te escribe sin respeto ninguno y... Claro. Y a la hora de escribir, que te escriban, yo que sé, una presentación. Buena, somos. Oh, yo para eso soy también más educado. Somos también. Pollo Frito Records. Somos un colectivo, nos dedicamos a esto, que tal, que cual. Yo que sé, una presentación bien escrito. Con su link para que pinche y veas qué música hacen. Yo que sé, su Facebook, que te faciliten las cosas. Pues vale. Currado, claro, currado. Una cosa escucho, un poco de. Pero es que un poco de empeño. Tú sabes la pila de gente que te escribe como si fuera tu primo. Que te escriben directamente. David, ¿cuánto cobras por hacerme un remix? Pero, a ver, tío, yo no te conozco de nada. ¿Quién eres? Primero, ¿quién eres? Hola. Y, vamos, si le contestas, pues claro. Si le contestas, ya va a decir, esto está flipado. Y si no le contestas, va a decir, esto está flipado. O sea, da igual lo que haga. Da igual lo que haga, siempre va a quedar mal, que lo sepa. Entonces, pues al final dice, mira, me contesto. Ya, al final, si lo intentes hacer bien, lo intentes hacer mal, al final va a quedar mal. Porque no es lo que ellos quieren y va a ser el malo de la película. O sea, lo que te digo, es decir, como, hay que pagar. Lo que quieren escuchar es lo que exactamente, si no es lo que ellos quieren escuchar, al final eres un gilipollas, eres un capullo, eres un creído, mira este, quién se cree que anda ya, que follen a todos, tío, también la gente es que tiene mucha tontería, tío, la verdad. Hay que tener, primero, un respeto por el artista, y segundo, educación. Parezco aquí un señor mayor. Es decir, si te van a escribir para que le haga un remix, oye, lo que tú dices, educadamente, mira, somos esto, te presento mi trabajo, te importaría, y cuál es tu presupuesto. No, yo creo. Un mínimo, cojones. Que estaba la playa ya tomando forma. Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estaba ya. Porque se está yendo la luz y estaba la playa de atrás. Va a salir la bici. Estaba saliendo ya el apartado de atrás. Vale, y oye, David, entonces el sello que tú tienes, tiene como diferentes. Tiene Mupap Records. Y luego he visto en tu web que también tienes Jazz Music y Renaissance. ¿Son la misma cosa o es que me he hecho yo un lío con lo de la web? Yo tengo Mopa, tengo Wax Music y luego tengo otro que lo tengo abandonado. Wax Music, Mopa. Que es Red Ribbon, ese lo tengo abandonado. Ah, amigo. Eso lo abandoné a su suerte porque lo metí en una distribuidora, creo que era española, que pues no sé quién me la recomendó, que no tenía intermediarios, que cobraban menos comisiones y todas que lo metí ahí. Y eran muy guarros. Porque O sea, tú imagínate, cada tres meses te mandaban, digamos, lo que habías vendido. Entonces tú tenías que hacerle una factura, mandársela. O sea, tú cada seis meses cobrabas la factura de hace tres meses. O sea, una locura. Madre mía. Yo, claro, me hartaba y decía, vamos a ver, tío, si ya sabes lo que he vendido, coño, hacemos un ingreso y que un ingreso tarda dos días. ¿Cómo puede tardar seis meses en que me llegue un ingreso, tío? Pues eso, y me daban vuelta y vuelta y al final, como no podía darlo de baja porque tenía un contrato. Claro. Pues dije, sí, pues ya no saco más música ahí. Entonces, por lo que saqué, ahí se quedó. Hostia. Y siguen vendiendo los temas esos que tienen ya más años que el software, pues siguen vendiendo y no he sacado más temas en ese sello. Ah. Ahí está. Está pues como el que está en un barco naufragando, pues lo mismo. Ya, pero bueno. Y entonces ahora mismo activo tienes Mopup Records, ¿no? Sí, y el Wax Music. ¿Y edita en digital, vinilo? En digital. En digital todo, ¿no? En vinilo habrá editado algunas cosas, ¿no? Sí, en vinilo lo estoy dejando ya para el año que viene. Este año no me veo con fuerzas de sacarlo. Ya, es que para qué también. Estuve sacando los primeros, no sé si saqué. No sé, 10 referencias o 12 referencias, algo así. Son bastantes, ¿eh? Coño, ya ven. Ya. Pues lo mismo, las distribuidoras al principio venden y luego de repente te dicen que te mandan las cuentas y. Claro, como ellos tienen el control, pues. Tú no sabes si se han vendido o no se han vendido. No sabes. Ellos te dicen que no se han vendido y te descuentan dinero. ¿Entiendes? Entonces, como no puedes demostrarlo, yo sentía que me estaban engañando. Ya. Porque coño, yo veía que se vendía y eso se notaba, ¿no? Que sacaba un disco y estaba todo el mundo ahí. Y todo el mundo, ah, te he comprado, tengo tu disco, no sé qué. Entonces, no me cuadraba. Yo lo vi en todas las tiendas, veía que se agotaba. Luego conocía, por ejemplo, en España. Conocí a varias tiendas, a los dueños, y coño, me escribía con ellos y me decía, joder, si nada más llegar tus discos se venden en una semana. Y luego me decía la distribuidora que no se habían vendido, que les habían sobrado. Y yo decía, tío, no cuadra. Y entonces pues me sentía que me estaban engañando. A mí y a todos, nos engañaban a todos. Joder, qué cabrones, tío. Y aparte, claro, como ellos son los que ellos prensaban los discos, claro, a ti te dicen. Vamos a pensar 500. Tú, ok, 500 valen 3.000 euros. Por poner un ejemplo, ¿no? Vale, 3.000 euros. Yo lo pagaba. Y entonces luego cada tres meses a ti te mandaban unas cuentas. Se han vendido 100 discos. A tanto, a menos tanto, menos cuánto. A total, menos 800 euros. Tú decías, coño. ¿Cómo? Estoy sacando discos y estoy a menos 800 euros. O sea, y encima a todos les debo dinero. Sí, bueno, dinero. Siempre le debía dinero, nunca ganaba. Siempre eran pérdidas. Entonces ya dije, mira, tío, no sacáis más vinilo porque es que me vais a arruinar. Hostia. Es lo mismo, es justo lo mismo que nos comentaba Memo el otro día, David. Del problema que tienen con la edición física de los vinilos y dejar la música en manos de la gente. Aparte de lo que tú dices, que muchas veces no sabes si te están engañando, porque como tú no estás allí y ves las cajas con los 500 discos, el que te puede decir que ha hecho 500, pero ¿quién te dice que le ha hecho 200? Y luego las cuentas. Esto no se vende, pero ¿cómo puedes tú muchas veces estar seguro de que eso es así? Entonces, claro, ahí ya entramos. Si estamos jugando a ese juego ya, es que es súper complicado. Si tú no te fías, imagínate, te estafan por todas las partes porque pues eso, el momento en el que todos estábamos vendiendo, yo tenía contacto con casi todos los que estaban sacando en ese momento música de Granada, también del norte, de todos lados, los que todos estaban sacando música en vinilo, yo tenía contacto con ellos, entonces hablábamos entre todos. Hombre, claro. Que no era mi punto de vista, que eran todos, decían, no, tío, vamos a ver, que pues, tu disco aquí, por ejemplo, en Barcelona, que se venden a puñados, es imposible que no que te digan que no se están vendiendo, yo, claro, no me cuadraba. Y luego, la venta digital es exactamente lo igual, ¿eso qué control lleva? Eso, lo único que lleva el control es Beatport. ¿sabes? Nadie puede decir nada. Bispo le dice a ellos, se han vendido 100, pues ya está, te lo tienes que creer, porque no puedes realmente demostrarlo. No, ellos no tienen acceso a la página web ni a los datos reales de eso. Yo le mandan una factura de lo que se ha vendido y fin. Entonces, pasas por tres manos, por la de Bitport, luego por la distribuidora y luego hasta que llega a ti. Entonces, la distribuidora también de intermediario te dice, si Bitport le ha dicho a ellos que has vendido 100 temas en un mes, pues la distribuidora te dice que han vendido 30. ¿Y quién le dice a ellos que es mentira? Claro, pero es lo mismo que Bitport. Bitport dice que ha vendido 100, pero ¿quién te dice a ti que no ha vendido 1000? Por eso que te engañas uno, luego el otro, y tú al final en tu casa tú eres haciendo música y... Y debiendo dinero, claro. Y diciendo, coño, pues esto tampoco da dinero. Esto es como el chiste de la Guardia Civil. Sargento, hay 1000 kilos de hierba aquí. Dice 200, dice el otro, no, 50, no, 10. Y al final, ¿sabes lo que te digo? Igual, exactamente. Intermediario, cada uno se va quedando un trocito. Y cuando llega a ti, te llega, pues eso, una bola de queso. te lleva un canuto. Y ya está, te dice, hasta luego, hasta el mes que viene. Joder, tío. Entonces, por eso es muy guay también hacerte tú tu movida, hacerte tú tu sello, distribuirlo tú y manejarlo tú. No tomas por culo. Sí, está guay, pero ¿lo haces a través de tu página web o los vendes a través de tu página web o en Bandcamp? No. Vamos a ver, yo trabajo con ellos en digital. Ellos me llevan las movidas digital. Yo sé que me engañan. Yo lo sé. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Lo saben todo el mundo. Todo el mundo sabe que me engañan, pero bueno. Me engañan a mí y engañan a todos los sellos que tienen ahí, a un montón, un montón de sellos. Gordo los tienen ellos. Claro. Y lo engañan a todos. Pero como eso nunca se sabrá si es real o no, pues ya está, pues ahí está. Claro. Es un misterio sin resolver. Pero bueno, ¿esto o no entra en Bitport? Porque claro, Bitport al principio estaba Juno y estaba Track It Down y bueno, había otras más. Al principio de estas digitales tú contactabas directamente con la página y hacías como un contrato con la página. Y tú le subías la música, o sea, no había intermediario, era tú y la página. Lo gestionabas tú, el rollo como Bandcamp ahora mismo. Sí, aunque se llevan su comisión también, es normal. Sí, lógicamente, normal. Tienen unos servidores que pagar. Amontona página, tienen personas trabajando, es normal que se lleven su parte, es normal. Vale, pero entonces, ahí sabes perfectamente la comisión que ellos están viendo, lo estás viendo tú. Que también te pueden engañar. Que también te pueden engañar. Bueno, pero bueno. Si mientras todo sea digital, siempre te pueden engañar. En analógico y te engaña, claro que te digo, pues imagínate en digital. Ya ves. Es verdad. Todo es estafa. Entonces, pues. Movida, tío. Sí, la verdad es que ya te digo, lo que es la venta de música se está convirtiendo, vamos, en una pelea, sobre todo para los artistas, ¿sabes? Cada vez hay más gente que se quiere llevar un cacho del pastel. Estaba hablando, pues eso, de sellos, de distribuidora, pero bueno, ya entran también en juego por lo que son managers, todo lo que son medios convencionales, tipo prensa, televisión, radio, medios en internet que hacen la promoción en redes sociales. Es decir, todo el mundo se quiere llevar un cacho del pastel de al final un trabajo, ¿no? Que es el que hace uno, en este caso, sí. Por delante de un ordenador, en fin, haciendo música. Chupan todos de la misma fuente. Del bote, o sea, exactamente. Todos quieren chupar del bote, claro. Es fuerte, tío. Pero si lo pensáis, es que es una estructura súper grande de todo lo que hemos hablado de gente que está viviendo del artista. Es decir, ahí estamos hablando de que alrededor del artista hay una serie de macronegocios montados que dan de comer a un puñado de gente y todo tiene que salir de lo mismo, que es de la creatividad del artista, ¿sabes? Y, es, y vamos, es muy jodido y muy complicado. Saca la cabeza, vamos, así, ¿no? Ya ves. Sacar la cabeza es muy difícil, la verdad. Sí. Pero. Bueno, si lo haces por hobby y por entretenerte, pues está guay. Ahora, como vaya directamente, hostia, yo quiero ser productor tal, para sacar en estos sellos y para que me lleven a pinchar y para estar en los festivales, ¿vale? Ahí sí que es verdad que no tienes nada que hacer. Vivir de esto es muy, muy complicado. Vivir de esto es muy complicado. Por eso. Hombre, cualquier profesión artística es muy complicado, porque yo también veo otros sectores, por ejemplo, yo qué sé, un actor de cine. Lo que pasa es que nosotros no estamos metidos en el meollo y no sabemos, pero yo muchas veces le doy vuelta. Actores de estos de cine que salen en películas, actores secundarios y cosas de esas que nadie le hace ni puto caso. Ya ves. Eso ahí también hay su movida detrás, ¿sabes? No es el mejor actor no es Brad Pitt. No es como el mejor DJ es Carl Cox. Es lo mismo. Hay una movida detrás. Que el que dicen que es mejor o que es más bueno no es. Realmente, y la verdad, casi nunca lo es. O sea, el que dicen que es más bueno, el que tiene más fama, siempre suele ser más malo. Pero, tiene más papeletas. Pero ¿sabes lo que pasa? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ese que dicen que es el más bueno, lo que tiene es una maquinaria súper grande de peña que está utilizando los altavoces para decir, este tío es más bueno. ¿Sabes? Ese es el problema, ¿no? Correcto. Que lo que no cuenta hoy en día es realmente si eres bueno o no lo eres. Lo que cuenta es quién vende tu marca, a dónde la vende, cuánto dinero tiene para venderla. Da igual si eres bueno o si eres malo. Si haces mierda de música, da igual, ya habrá alguien que la haga por ti. Si pinchas mejor o peor, da igual, ya tienes ya te compra una controladora que pincha ella. Ya tienes, da igual. Tenemos los sync que pasa nada. Claro, o no eres muy guapa, da igual, para eso tenemos Photoshop, luego te meto cuatro filtros, te hago cuatro fotos y pareces guapa, luego cuando la gente te ve pinchando dicen, hostia, esta es la de la foto, pero bueno, ya ha pagado su entrada. Y ya está. O sea que ya. Es verdad. Bueno, pero mira, esa maquinaria también de rollo, el que tiene pasta para publicidad, porque eso al final no deja de ser una marca, una publicidad. Estás pagando una aunque sea una persona, es una marca. Una Amelie Lens, una cosa así. Yo creo que ese tipo de por ahí voy. Que sí, pero ahora como Rosalía dicen aquí también. Ese tipo de movida, ahora con la movida de la pandemia, se ha roto. Ahora mismo se ha roto, porque claro, ahora no hay festivales donde ellos puedan pinchar. Ahora los que están dándose el valor son peña que está haciendo cosas, ¿sabes? De rollo como ¿qué ha pasado con toda esa gente famosa en la pandemia, en el COVID? Se han puesto en pausa. ¿Qué ha pasado? A esperar que vuelva tal y otra vez. ¿Dónde están los productores, megaproductores ahora? ¿Dónde están? Yo no los veo en Twitch haciendo música, ni los veo en YouTube haciendo tutoriales, ¿no? ¿Dónde están? Se han ido toda la mierda porque no hay maquinaria, la maquinaria se ha roto. Entonces ahora. Hombre, claro, porque el digamos que. Se le ha visto el plumero a todo ahora. En cuanto el jefe, como no está generando dinero jefe y no puede pagarle a los secuaces, pues entonces están todos parados. Claro. Normal, si el jefe no está pinchando, no genera dinero, no le puede pagar a los que le hacen la música, no puede pagarle a los que le mueven la gira, no puede pagarle a los que le mueven la publicidad, no puede pagarle a todo eso, entonces todos están quietos esperando a que la tía vuelva a salir. Claro. Claro, es como la gallina de los huevos de oro, si no pone huevo, ahí está todo el mundo esperando que ponga huevo. Tanto esperando a que esto vuelva a normalidad para empezar a chupar como las sanguijuelas. Claro. Exactamente. Claro. Y esto se ha roto un poco y la verdad es que ha venido guay el parón. Ha venido guay el parón porque se ha visto muchos plumeros y se ha visto mucha movida, la verdad. Pero luego se olvida todo. Es lo malo que tiene el ser humano, que es que somos tan imbéciles que al final de aquí a un año se nos va a olvidar todo. Y va a estar otra vez todo igual como estaba hace. No va a servir para nada. Todo el mundo se habrá olvidado de lo de tal, de lo que pasó y de que no sé qué. Y todo el mundo, todo lo que la fraternidad cara, el ser humano, mira cómo ayuda uno a otro. Todo eso, cara, es como que se ha vuelto un tema de que está en la palestra, habrá desaparecido y todo el mundo va a volver a su mierda, todo el mundo volverá a ser un hijo puta, el otro... Sí, siempre volvemos a los mismos errores, si es que no aprendemos, tío. Esto ha sido una buena oportunidad para aprender muchas cosas y no, yo creo que de aquí a un año lo que tú dices, al final va a ser todo igual. Van a seguir haciendo festivales grandes, van a seguir llamando a los mismos, va a haber ese tipo de corrupción... Sí. Que por dinero puedes pinchar en cualquier festival, como dicen aquí, es como, ¿sabes? Y nosotros que somos unos muertos de hambre, pues que estamos sobreviviendo, pues estamos siempre en la mierda. ¿Pero por qué? Porque no nos dejan avanzar, tío. No nos dejan avanzar. Si no tienes pasta, no avanzas. Pero está montado así, vamos. O sea, es que está claro, así está montado y si lo queremos ver bien y si no, pues no. Pero es que así funciona el negocio. La cuestión es que yo, por ejemplo, que veo súper lícito lo que hace David, de montárselo, ¿sabes? Directamente. Si a mí esto no me convence, pues me lo monto yo y me hago mis plantillas, me hago mi librería de sonido, me monto mi web, vendo mis temas, me hago mis rollos, me hago mis tutoriales en YouTube y que le den por culo a la máquina, ¿sabes? Eso es el futuro. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es el futuro, eso es lo que estoy haciendo yo también. Eso que ya me pasó, en su momento, al principio cuando yo empecé a pinchar y a hacer música, yo me acuerdo que como yo no tampoco soy un tío que sea muy extrovertido y que vaya por ahí riendo de la gracia a la gente ni que te diga, tío, eres de puta madre, ¿sabes? Cuando es mentira, yo soy un tío callado, hablo cuando tengo que hablar y ya está, no soy el típico showman ni el típico que da bien. Entonces, o me conoces para realmente saber si soy tal o si cual. Yo de primera a todo el mundo le caigo más porque piensan que soy un chulo, que soy un tal, que soy un cual. Claro. Pero realmente, porque no me conocen, porque me ven a lo mejor serio o que tengo el humor ese negro y se creen pues, que a lo mejor pues, me estoy vacilando o algo, cosas de esas, ¿no? Mala folla granaíno, dicen aquí, claro. Sí, exactamente lo mismo. Eso es, es que los granainos tenemos esa mala folla, tío, es que lo tienen que entender. ¿Sabes? Luego cuando nos conoces sabes que somos un amor, somos buenas personas, pero de primera es como de este tío de qué va, ¿no? De rollo. Pero no, no. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero si es que el David tiene toda la razón del mundo, pero ¿por qué hay que ir con el rollo del postureo, rollo happy ese? No, si no. Tú eres un tío normal, callado, ¿sabes? Y si no eres así, ¿qué pasa? ¿Que eres un mala follada? ¿Y por qué? ¿Sabes? Si es que como que te imponen que tienes que ser de una manera determinada y a cuchillo, ¿sabes? Que yo soy como soy, punto. Y si al que le parezca bien, bien, y al que no, pues, que busque otro, yo qué sé, yo es que no. No, es que la movida de. Eso la culpa lo tiene la sociedad, ¿no? El que tenemos que ser tal cual. Porque. Y el que se salga de ahí es el raro, o es el que está loco, o es el que está tal. Realmente no es así, es porque los que son todos iguales. Como no tienen a lo mejor esa, por llamarlo de alguna forma, esa chispa o esa cosa diferente a los demás, como ven que no lo tienen y tienen envidia, pues quieren que los que sí lo tienen se vean como los que son los raros, que son los, hay que apartarlos del sistema, hay que echarlos, hay que mutearlos para que no entren dentro del gremio, porque nosotros somos todos iguales y él no lo es. Entonces la culpa es de eso, de la gente que realmente pues son todos unos falsos, o son todos unos tal, o son todos unos cual, y tú como no eres así, pues, y realmente a lo mejor eres el que eres legal, ¿no? O el que... auténtico, como lo quieras llamar, claro. Sí, o como lo quieras llamar, como no es, como tú realmente eres así, pues a ti tienen que ir a muerte y te tienen que tirar por los suelos y hacer que no se te oiga por ningún lado. Claro, pues yo para mí pasa siempre. Para mí que los raros son ellos, ¿sabes? Toda esa gente que al final lo que quiere es verse dentro de la masa y parecerse al grupo, porque si no tienen esa inseguridad. Para mí los raros son ellos, ¿sabes? No yo a lo mejor pues, sí, cualquiera puede pensar que yo soy el raro, pero para mí es justo lo contrario, ¿sabes? O sea que aquí cada uno lo ve de una manera. Yo por eso no me rayo, ¿sabes? No gasto energía. Tiene una lucha ahí como interna, porque claro, como todo el mundo es lógico, así. Es lógico, pero. Siempre tiene la lucha, siempre tiene ahí. Hace muchas veces pensar y decir, coño, realmente es que a lo mejor soy el raro. Bueno, no, y si eres el raro, ¿qué? ¿Qué pasa? Cada uno es como es, ¿sabes? O a lo mejor, joder, es que ese raro es malo. Te hace pensarlo, de decir, coño, es que si todo el mundo lo dice, a lo mejor es porque es malo. Pero David, ¿qué es ser raro? Es que tú dices que es raro, pero ¿qué es ser raro? O sea, al final, yo te digo, para mí los raros son ellos por determinados comportamientos. A lo mejor claro. Ellos piensan que yo soy raro, raro por el mío, pero es que eso es la visión de cada uno. Y yo ya te digo, intento no gastar energía en pues eso, como la sociedad es como es, en toda esa información que te llega, no gasto energía en pensar, mira, este me está criticando, este está diciendo. Eso a mí ni frío ni calor, ¿sabes? Luego cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pero como la sociedad lleva una deriva súper chunga, yo creo que, sobre todo por tema de redes sociales, YouTube, en fin, Instagram, Facebook, todo eso, al final ahí hay mucho odio, ¿sabes? La gente suelta fuego por la boca. Entonces ahí mejor ni entrar, ¿sabes? Eso es directamente no gastar energía, seguir tu rumbo y al final te va a encontrar con gente igual de rara que tú, ¿sabes? Sí, igual te encontrarás. Igual es, claro, igual es gente, igual de auténtica, ¿no? Y es hacer viaje con ellos. Lo demás a mí es que hablando más me la pela, ¿sabes? Es que no, que mata, ¿no? Lo que piensen, ¿no? A mí hace muchos años que me la empezó a pelar mucho eso y ya es que me da igual. ¿Sabes? Que si piensas que eres el raro y eres el que destaca o lo que sea, lo que te van a hacer es ponerte palo en la rueda de la bicicleta para que te caigas, ¿sabes? Y eso siempre va a pasar. ¿Sabes? Entonces, eso, que siempre van a intentar joderte. Siempre van a intentar joderte y siempre van a hundirte, ¿no? Y lo único que nosotros podemos hacer en ese respecto es currar. Currar. Yo lo tengo muy comprobado. Currar. Ser constante. Ir a lo tuyo. Y seguir currando, tío. Y te van a poner palos. Y te van a criticar. Y te van a decir. Pero hay que seguir trabajando, tío. Si no, si yo me hubiera pensado en las críticas, nunca hubiera hecho este canal, ni nunca hubiera hecho el canal de YouTube, ni, ¿sabes? Porque es una cosa como para, ¿sabes? Pero claro, es lo que tú dices, te tienes que enfrentar a tus miedos y te tienes que enfrentar a tus cosas. A mí me ha costado muchísimo trabajo ponerme delante de una cámara a grabar un tutorial, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Y a mí... Muchísimo, un miedo impresionante, tío. Y bueno, se supera, tío. Claro. Lo haces y lo publicas y no lo quieres ni ver. Y dices, hostia, qué vergüenza, tío, de verdad. Y todavía, fíjate, antes te estaba diciendo, yo, hostia, hago lo del streaming y todavía me da vergüenza ponerlo en los grupos de Facebook y todo eso. Todavía tengo yo mi impedimento. Pero son mis impedimentos propios, son mis propios miedos que tiene uno. ¿Sabes? Claro, por eso he dicho que lo tengo. Es muy difícil, pero hay que seguir para adelante, tío. Sí, lo que te quería decir antes era que eso que me has dicho tú de crearte tú tu propia movida, ¿no? Claro. Que yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer música y a pinchar eso, que yo como no era el típico que iba por ahí rogando que me dejaran pinchar ni nada de eso. Claro. Pues no pinchaba en ningún lado. De hecho, yo me acuerdo que yo iba a las fiestas y yo veía a la gente pinchar y tal y cual. Y yo veía a unos que decían, tío, cuando me dejan nos toca. Y yo en la vida, yo no decía ni que pinchaba. Yo lo tenía así callado. Lo mismo que hice con lo de pinchar, hice con la música. Yo me metí en mi estudio y empecé a hacer música. Trabajar. Y callado, sin decírselo a nadie. Empecé a sacar aquí, a mandárselo aquí y allí, empecé a sacar mis vinilos y empecé a hacer así, clon, clon, clon, clon, clon, clon, sin decírselo a nadie. Y lo de pinchar exactamente lo mismo. Que me acuerdo además es que fue una anécdota que recuerdo siempre, que es lo que te he dicho. Yo a nadie le decía que yo pinchaba. Y todos iban de, es que yo pincha, es que el otro es tal, el otro es cual. Qué pereza, de verdad. Y yo así recuerdo que en una fiesta que hicieron en... Le hicieron la Spiral Bike. Uh-huh. En la carretera que va para la Zubia, pues un garito que había ahí que solo abría en verano, que era así de un colega mío. O sea, que hicieron ahí como un after, ¿no? Y entonces no sé cómo alguien le dijo, bueno, creo que fue una prima mía. Estaba saliendo con otro de la Spiral Bike, total, que al final pues le dijo, coño, mi primo pincha. A ver si lo metéis en algún acte o algo. Entonces digo, coño, pues que se venga este sábado o el domingo. Y entonces, pues claro, yo me acuerdo que yo los conocía a ellos de verlo en la cooperativa y todos iban de los mega DJs y los mega tal, ¿no? Eran todos super DJs, super respetados. Eran muy buenos. Éramos el público, y los fans. porque para mí todos eran como los, nosotros queríamos ser como ellos, ¿no? Ellos eran los DJs, nosotros no. Claro. Entonces, pues claro, nadie sabía que nosotros pinchábamos ni que yo pinchaba. Y ese día, pues, coño, porque se ven al domingo y se echan unos discos. Y entonces, pues yo me acuerdo que llegué allí y empezó, pues, lo típico, a pinchar uno, el otro, y además estaba el after estaba a tope. Dicen aquí que era la Marquesa. No, no, la Marquesa no era. ¿No la Marquesa? Bueno, sí, no, perdona, no, pero sí. Estaba a tope. Era subiendo para la Zubia, como en la parte izquierda, pero era... Creo que todavía sigue ahí. Era una cosa al aire libre bastante grande. La Marquesa es más moderno, es mucho antes de eso. Bueno, total, que hacía un día, el típico día... Perfecto, hacía un clima de puta madre por la mañana, hacía sol con un poco de fresquitillo. No hacía frío. Recuerdo que habían puesto aspersores. Sería como en verano. Total, que hacía un día de puta madre, tuvo un fiestón allí, todo lleno de gente. Total, que me toca que pinchan todo allí. Todo, venga, venga, coño, que le toca al primo, me decían el primo. Claro, el primo, que acaba de llegar, el primo. Que le toca al primo y tal, y me acuerdo que se pusieron postos detrás, estaban todos, además estaban un par de residentes de la copera. Estaría el Juanma, el Oliver, el Ale, todos. Sí, todos esos estaban, porque el after lo hacían ellos. Y aparte estaba, pues no me acuerdo si era Antonio Romero me acuerdo quién estaba. Estaba un par de residentes de Copera. Total, que me pongo yo allá a pinchar y nadie sabía, como si tú le dices de repente, ponte a pinchar a tu hermana, ¿no? Nadie sabía ni si pinchaba yo ni nada. Sorpresón. Y yo llevaba pinchando ya, pues llevaba a lo mejor, pues eso, a lo mejor llevaba 3 años, pero 3 años todos los días, 8 horas sin parar en mi casa practicando. Ya ves. Entonces, pues claro, me subí ahí y yo pinchaba rollo, pues eso, haciendo trucos, haciendo todo el rato, y mezclando allí súper rápido. Total, que me acuerdo que estaba pinchando y conforme iba pasando la sesión, se iban acercando todos de atrás y estaban todos así, con la boca abierta. Al lado, así diciendo, ¿qué polla es esto? ¿Este dónde ha salido? ¿Dónde sale este niño? Y tan calladito, me acuerdo cuando terminé, que todo. Coño, es que calladito te lo tenías, ¿no? Y digo, hombre, es que hay que estar a la vanguardia, hay que estar oculto en tu casa, sembrando tu macetica, y luego cuando llegue el momento, pues haces cataplón. Las cortas y te las fumas, claro. Pues eso, pues exactamente igual. Yo estuve calladito hasta el momento que le hice a todo así, y saqué allí la cinta aislante y le tapé algunos las bocas. Claro. Y ya está, y me quedé tan a gusto. Claro, no, pues, si las cosas se hacen así, currando, y cuando hay que demostrar, pues claro, no es lo mismo de que estás pinchando de postureo porque es la moda, o una persona que lleva trabajando en su casa 5 años, eso le pasa también al Rubén, al primo. Al 20 years ago. Ese chaval llevaba en su casa pinchando toda la puta vida a 3 platos, y cuando salió de allí de Fuengirola, agárrate que no te menes, tú sabes. Claro, a lo mejor el tío es un fuera de serie, que es lo una que pasa. Una puta que... máquina pinchando. Bueno, no se les da oportunidades, no se les da oportunidades. Entonces, nada más que se les da los paquetes, porque yo veo todos los que salen, que son ahora los mega DJs, los mega famosos, pues todo eso, como lo has dicho tú, la tía esta, la otra, no sé. La Melilé, la Rosa Marica, la no sé qué. Que no es porque sean tías, sino porque yo creo que también las coges, las venden como producto por ser mujeres también, en realidad, Claro, es que vende mucho más. Una mujer. Bueno, que hay mujeres DJ muy buenas. Ahí tenemos a Mistress Bárbara, que eso es una puta máquina. Exacto, ahí ha dado el clavo. Tú lo sabes. Y la. Ahí, como era la grande esta rubia. Además, la Mónica Cruz, madre mía. Pero vamos, que lo que has dicho tú primero, esa para mí de las tías es la que mejor. Mistress Bárbara es una puta máquina. De todas. Esa tía tiene una técnica y una destreza y una rapidez que es, esa tía pincha muy bien. Sí. Sí, pero hoy en día. La de hoy en día, pues bueno, que la Amelie Lillian no pincha mal, la chavala. No pincha mal. Yo la he visto pinchar alguna vez y no pincha mal, pero. aparte de que no pincha mal y tiene algunas sesiones buenas, la han vendido como producto, su imagen y su historia, ¿no? Yo creo que ha sido un poco así, sí. Pero no pinchas mal, pero a ver, si hoy en día pinchas bien. Sí, pero fácil. Bueno, te quiero decir que tiene una mini, un mínimo de gusto. Quiero decir que sabes que tiene un mínimo de gusto, que no es Paris Hilton, ¿me entiendes? Hombre, ya. Tiene un mínimo de gusto y puede si la pillas en una sesión un día buena, te puede a lo mejor hasta bailar y pegarte y decir, coño, pues mira, no está mal, ¿no? Pero claro, aparte de eso es que ahí han invertido mucho dinero, y le han vendido a las chavalas como producto y está arriba, está bien. No pasa nada. Pues esa es la diferencia. Bueno, yo os estaba escuchando y lo primero, quería decir una cosa. Lo primero es. Tra. Los buenos, ¿sabes? Los que son buenos, ya de por sí, asustan. Es decir, si llega un tío que tú lo ves pinchar y dices tú, mamma mía, el que pincha, lo que está pensando es, este tío me quita el puesto. Muy Eso es lo vale. primero. Y lo segundo que quería decir con respecto a lo de los DJs, esto ya, pues eso, que son productos, es que daos cuenta cómo ha cambiado eso. Ya un DJ es un producto. O sea, que no es como antes, que un DJ era, no sé, vocación o como lo quiera llamar, o incluso moda. Ahora mismo un DJ es un producto. Y hay gente que está deseando sacar ese producto y ganar dinero con eso. O sea, que... En fin, que, pues, se me ocurren de muchas cosas y una conversación muy larga al respecto, ¿no? Pues guay, tío. Bueno, ¿qué hora es, tío? Son las 8 o las 9. Bueno, ¿cómo vais? Nos vamos ahí ya, ¿no, chicos? Está muy, muy interesante la entrevista. Hemos hablado de muchas cosas, tío. Hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos puesto nada de música de David, que lo sepas. Bueno, David, tenemos una preguntilla aquí que queremos hacer siempre en el canal, y es que nos diga, y lo ponemos aquí, un tema del que tú te sientas realmente orgulloso y que diga, hostia, este tema merece la pena decir, que te hayas sentido orgulloso de tu tema, de tu música, de un tema en concreto, por ejemplo. Pues no sé decirte, tío. Que diga, hostia, este... O que le tenga un cariño especial, o no porque sea el mejor tema, el que más ha vendido, sino porque por algún motivo. Y ya ponemos algo de música y nos vamos, venga, chicos. Qué bella, es que David tiene una pila de música editada, tú también. Que ya... El que tenga algo más así, más fuerte o más especial, San Salvador, pero por el hecho de lo que envolvió al tema, ¿no? Y tal, que fue todo por las casualidades de no sé cómo llegó, pues, el tema ese, que era del año 70 y pico, pues lo escuché de casualidad, se me ocurrió la idea de hacer un tema actual, pues cogiendo los sonidos del DS, del tema original, y a pegarle un vídeo a un tío que encontré por ahí, tío, pues casi así con la cabeza, pues le puse el tema. Sí, que se tecno dan San Salvador, ¿no? Claro, y lo hice como rollo, pues yo qué sé, como los vídeos que te digo, que se me ocurren ideas y al final no lo hago. Por ese día, pues lo hice, dije, pues venga, voy a poner el tema este que estoy haciendo y el tío. Y empezó el vídeo a rular, y vamos, y se hizo mega viral, pero vamos, que tenía, pues nada, tenía 1 millón de visitas el vídeo, o sea, una cosa que fue a hacer boom y... Hombre, lo recuerdo como algo diferente al resto. Tengo muchos temas que a lo mejor me acuerdo de momentos en los que lo he hecho y tal, pero ese tiene algo como más especial, y de hecho es por el que todo el mundo siempre me recuerda o me pide, pon el San Salvador, pon el San Salvador. Sí, es como el fetiche, ¿no? El que sale el tío así, ¿no? El que sale enganchado el tío así, ¿ok? Es como Jeff Miller, The Bell o el Jaguar, son como él, tienes que ponerlo. Si vienes a pinchar, tienes que ponerlo. Y yo ya, tío, otra vez no, que está muy listo. Y al final, pues tengo que ponerlo. Bueno, pero es un mega hit que tuviste ahí, un pelotazo, eso es lo que se... Claro, pero por eso que yo ya... Acompañado del vídeo, pues fíjate, claro. Que ya la gente me lo pide y muchas veces pues lo tengo que poner ya obligado. Ya. Que luego me gusta, bueno, es que no es que odie el tema, pero lo tengo tan escuchado que prefiero dejar mucho tiempo sin escucharlo para luego volver a escuchar y decir, coño, es que realmente es un temazo. Claro. Hostia, tío, qué bueno, ¿eh? Para eso, que se me olvide un poco la música, ¿no? Y pasa así. Si la última vez que conté los temas que tenía 400 y pico o algo así. Madre mía. La virgen. ¿Qué pasó? Es que los temas que tengo, porque como no tengo todo, porque a alguno se le dio un sello, otro le dice un no sé qué. No tengo, hay algunos que se me escapan. No sé el control total de los temas que tengo. Entonces, hay muchos temas que es que no sé ni que son míos. Que los escucho y digo, coño, este tema, que me pasó hace nada. Ya ves, 400 temas. Yo no sé cómo eres ahí tan prolífico haciendo música. No me acuerdo de títulos, me acuerdo de poquito, ¿eh? La mayoría ni puta idea. Hace poco estaba escuchando una sesión mía, por la noche así con los auriculares, y empieza a entrar un tema y yo todo el rato, joder, es que temazo, joder, es que rollaco de melodía por detrás y tu minimalera. Y estaba flipando y diciendo, y yo creo, y este tema me suena mucho. Ya pensé, que es mío. Me puesto la cabeza ahí, cataplón, y digo, coño, este tema yo creo que es mío. Y ya, pero no tenía ni puta idea de qué tema era ni nada. Bueno, empecé hasta que no di con el tema, no me podía acostar, porque si no ya me acuesto, estoy con la cabeza. Pues nada, tuve que empezar a darle vuelta a ver de qué me sonaba, hasta que al final di con el tema y era mío el tema. Y no me acordaba ni de que era mío, fíjate. Es que tío, editas 4. Qué grande, sacas 400 temas, son muchos temas. Joder, mucho, sí. Es súper productivo, vamos, el David, vamos. 400 sí, sí. Temas, vamos. Ya sabes cuál es. La mitad, vamos. 400 joder. Temas, ha dicho algo. Qué fuerte, tío. Ha dicho 400 temas, son muchos, ¿eh? No, yo he escuchado algunos temas, he escuchado temas tuyos, pero 400 temas tuyos no he escuchado. En la web, en mi web nada más que tengo los que he sacado en Mopa y los que he sacado en WAP, pero claro. Luego tengo pues todos los que he sacado con Triple Vicio, más todos los que he sacado con sellos, yo qué sé, con sellos de Apple, saqué uno. Temas sueltos en sello, pues de uno de Granada también le di un par de temas, otro le di otro, uno de Almería, en fin, pues quiero dando temas, que esos temas pues no, ni cuento con ellos, y están ahí. Claro. Claro. Pero no me acuerdo, entonces sé que tengo un chorrón de temas, y la última vez que los conté eran 400, vamos. Ya, virgen, compadre, qué alegría, claro, así, madre mía, yo qué va, ¿eh? Sí, que lo que decía Yasmín, ¿no? Tú haz 100 temas, haz 99 temas y el número 100 es el que saca. Decía como era una cosa que decía Yasmín, ¿no? Hasta que no tenga, tú si quieres ser productor, haz 99 temas y el primer tema que edites que sea el número 100 que tú hayas hecho. Es como lo que tú estabas haciendo, llevas muchos años pinchando y como la hora número 100 es la que, ¿no? Como... Es que me acuerdo siempre de 10.000 diciendo eso. Ah, eso que estás diciendo aquí, dice, claro, yo estaba ahora mismo, estaba dando la vuelta y digo, te has buscado los temas, pero claro, es que yo también no había contado los que he hecho con Steve Connery, que también son míos. Claro. Y aparte, también muchos acas que me he ido inventando a lo largo de la historia. De a lo mejor algún tema que no quería sacarlo en ese momento con mi nombre y me he inventado un nombre y lo he sacado. Y otros que he sacado como un no. Entonces, por eso te digo que 400 temas, en el momento que los conté, los tenía. O sea, que a día de hoy tengo más, seguro. Madre mía, tío. ¡Fua, qué productividad, sí. Tío! Hay mucho camuflado por ahí. Joder. Ya te digo. Y todo eso por quitarse las máquinas de en medio. Si estuvieras dándole vuelta a las máquinas todavía no tendría ni la mitad. Hombre, si tuviera el estudio de las máquinas tendría 10 temas en el mercado. Hostia, tío. Estaría rayadísimo. Ya. Bueno, entonces, valoración de la charla. Yo creo que es mejor quitarse de en medio tanta tontería y producir de la manera que tú te sientas más cómodo, no dejarte de llevar por las modas, porque claro, si ahora las máquinas están de moda, pues todo el mundo tiene que tener máquina, pero si realmente tú haces más, la música más rápida con el ordenador, ¿para qué va a tener máquina? ¿No? Es como ya, lo que saco en claro de toda esta conversación que hemos tenido los tres así durante este rato, ¿no? De como No sé, por hacer una especie de resumen, ¿no? No dejarse llevar de la, por las modas, trabajar mucho y yo rodeo máquinas, dice el moleo. Bueno, pero esto es un de estos de cassette. Yo tengo muy pocas máquinas en realidad, ¿eh? De la pila de años que tengo, tengo estas que veis aquí, no tengo más, ¿eh? El Javi el año que viene las vende ya. Ya mismo. He vendido. Nunca había vendido yo máquina hasta este año, ¿eh? La primera vez que he vendido. Pero que no, que yo siempre he sido muy también de ordenador y de... Y ya es que me da coraje poner los cables. Odio los cables, tío. Me da un puto coraje que si el MIDI, que si el audio, que no hay que... En la tarjeta de sonido que la tienes que enganchar. Y me da mucho coraje, tío. Y con lo facilico que es... Es que son trabas, es verdad. En realidad es que son trabas. Luego a lo mejor te entra el sonido y el cable no está bien, te entra más por un canal que por otro, te entra un... Tienes un ruido, ya lo estás cagando. Que es un coñazo. Si va el audio por el USB, ahí te lo compro. Sí, sí, ese que lo sepa. Además, es que eso es maravilla. Eso es como... Hay unos jazz, eso es un atraso, hombre. Los jazz se inventaron cuando Franco era recluta. Es que eso es una cosa ya arcaica. Eso tendrían que desaparecer, los cables. Tendrían que cortarlos todos. Claro. Todo por wifi. Ha salido ahora una movida por MIDI que va por wifi. ¿Lo has visto? Enchufa el MIDI. Va como el MIDI por el Bluetooth. Lo enchufa en una máquina, lo enchufa en otra y se comunican por Bluetooth. Unas pastillitas así de MIDI. Alámbricos no es muy rápido todavía. Nada. Pero bueno, ahí están. Ahí van saliendo cosas, tío. También hay un montón de aplicaciones que van por el iPad también, que también tienen una utilidad muy chula. ¿Sabes? Sí, yo también tengo algunas. Sí. Por el iPad. Que también. Tenemos un controlador. Claro. ¿Cómo lo llamaba? La enchufa a lo mejor por USB y va el audio por el USB de yo qué sé que hay. Está el Minimu, están los Korg, están guay, hay cosas que están muy chulas. Lo que pasa que, claro, tocar la pantalla del iPad así, los nos para arriba y para abajo, al final un poco no mola nada. Es una mierda, no mola nada. El cristal ahí, ¿no? Es que, no sé, es como una superficie plana, ¿no? Que sí, que el concepto está muy guay, lo estás viendo en pantalla, está muy chulo, pero que luego al final, a la hora de lo ves y dices, hostia, qué guapo, yo quiero también probarlo. Pero luego lo ejecutas y estás con el dedo ahí. ¡Qué mierda! No mola nada, yo qué sé, no mola nada. Era como cuando salió el iPad allí con todos los controladores y todo el rollo, era como el futuro. Hostia, todo el mundo iba a fliparlo mucho, pero luego es que en realidad cuando te pones de verdad no mola. Donde esté una rosca, ¿sabes? Que se quiten todas las pantallas. Ya, una buena rosca o un buen padre, que haga tú así, bla, bla. Un controlador, claro, tío, de puta madre. Hombre, eso es lo suyo. Controlador, tío, qué bien. Una buena réplica. Pero vamos, que yo tengo aquí controladores y los tengo guardados en las cajitas, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, porque yo con el ratón hago así. Sí, todo rápido. Y ya lo tengo hecho. Y con el otro tengo que primero mapearlo. Luego, como le haga así, porque soy muy paranoico. Yo no puedo, por ejemplo, dar a la grabar y empezar a modificar, por ejemplo, una envolvente con la mano y luego ver la línea que está así todo mal hecha. No puedo. Tiene que estar recta. Lo juro. Como no esté recta, voy borrando punto por punto. Entonces, grabarlo a mano me es más coñazo porque luego tengo que borrar punto por punto, claro, para hacerlo recto. Entonces digo, paso con el de este. Hago plin, plin y hago una línea. Y hace una línea y ya está, tío, de puta madre. Y si no, pues tiene las formas esas que tiene ahora nuevas, la forma de así. Sí, las envolventes esas están guay, tío. Están guay. Al final nos has contado pocos truquillos ahí de hable, todo, ¿eh? Que tú eres muy de truquillos, tío. Muy de truquillos ahí, eso te mola mucho, tío. Bueno, eso no pasa nada. Eso invitamos a toda la gente que esté aquí en el canal, que se pase por el YouTube. Y ahí va a aprender de lo lindo, porque hay material. Y si no, como voy a preparar unos vídeos exclusivos para la página web, pero ahí ya hay que coquinar. Bueno. Voy a preparar módulos, pues, de, por ejemplo, consigue el bajo atronador, ¿no? Por un ejemplo. Y entonces, pues, solo un vídeo explicando cómo hacerlo, qué máquina usar, en qué orden, crearte un RAR y cómo y tal, y eso, por ejemplo. Sí, luego, cosas más concretas, ¿no? Claro, algo específico que no es un curso completo, que es o aprende a warpear las voces bien. Sí, sí, o mejora tu bajo, mejora tus bombos, mejora tu charles, mejora, pues eso. Claro. Todo, ya todo. Con especialización, digamos, porque lo que nos comentaba del curso este de Ableton, pues un curso de introducción, pero luego ya cosas más específicas para la gente que te sigue, que también le gusta el techno, sobre todo, ¿no? Que, claro. Que le retorcerlo un poquillo ahí para que le saquen más chicha, ¿no? Claro, eso es lo que quiero. El básico para la gente que no tenga ni idea, y el que sepa más, pues si quiere algo más específico, pues ahí te va a tener también, claro, material. Claro. Es lo suyo. Y luego, pues bueno, si esto se expande más, pues a lo mejor he pensado en un futuro de si alguien quiere colaborar también, pues como instructor, pues también grabar sus vídeos y meterlo ahí, en fin, pues hacer como una plataforma y que la gente ponga ahí su mierda. Claro, eso está muy bien. Claro. Pero eso ya sería si la cosa avanza mucho. Claro. Claro, tú ahora lanza el curso, a ver cómo va y ya, claro, ya vas viendo, tío. Claro, esa es la movida, tío. Esa es la movida. Eso es hacerte un negocio ahí poco a poco, tío. No vas por culo. Porque ahora mismo en la página web solamente tienes cosas tuyas, ¿no? Tengo un sample pack de un colega. Eso, que he visto que hay un sample pack que no es tuyo, que es de una que otra persona. O un, sí, porque, o un template, o lo que sea, ¿no? Un sample pack, pensé, digo, coño, pues a la gente que conozca, si quiere poner los sample packs y si se venden, pues le doy su parte, yo la mía, ya está, pero... John P. se llama, ¿no? Sí, pero realmente el que entra en mi página es porque entra a comprarme a mí. Claro. Entra a buscarme a mí. Quizá dentro de un tiempo, porque he estado, digamos, tocando mucho la web con el rollo del SEO y toda esta mierda, para aparecer los buscadores cuando alguien ponga sample, cuando ponga Ableton Live, cuando alguien ponga para cualquier cosa que aparezca mi página entre las primeras. Le estamos metiendo muchísimo curro ahí, entonces yo sé que dentro de unos meses mi página va a aparecer más arriba, entonces ya se meterá gente que no me esté buscando a mí. Claro. Entonces se venderá de todo. Ahora mismo el que entra en mi web porque sabe que soy yo y entra en mi página directamente. Claro, se tiene que posicionar ahí. Claro, es que eso es una movida ahí que te caga. Eso yo no me entero mucho. Pues eso. Yo me estoy poniendo en forma en eso, la verdad. Claro, eso es complicado. Claro, tienes que o pagar, ¿no? O a Google o hacer una estrategia de SEO de estas raras. El posicionamiento pagando... el SEM o el SEO, que es, pues, el posicionamiento orgánico, que es, pues, eso, usando, pues, palabras clave, claro, keyword, cosas de esas. Sí, y luego también lo que veo muchas veces en YouTube es como vídeos de tutoriales, por ejemplo, uno que yo estaba haciendo de After Effects, no, de Premiere, de Adobe Premiere, para editar los vídeos, estoy aprendiendo también a editar los vídeos, que es toda esta mierda. Entonces a lo mejor ve un tutorial de un notas que se llama Rumbenguo, que se llama, que no sé si lo conocéis. Y entonces sí, lo conozco, el Rumbenguo, sí, es muy bueno el colega, pero claro, el tío te explica te explica una parte del programa y luego te dice, si quieres aprender más, aquí tienes el curso. Y te venga, 8 pavos le compré el otro día un curso de Premiere, que lo tenía en oferta, lo lanzó y lo puso de oferta 8 pavos. ¿Sabes? Coño, pues, tío, ¿sabes? Y ya de ese, como esos pequeños vídeos de enganche, de cómo ecualizar un bombo, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no es, y ya, pues ya lo redirige a tu página desde YouTube, lo metes en el newsletter y ya, pues, le lanza. Ya le vende, producto. Ya le vende el producto completo, ¿no? Es que ahí hay. Ahí hay mucha tela que cortar en lo de YouTube, ¿eh? La mitad de los vídeos que nosotros vemos en YouTube son vídeos, o vídeos patrocinados, o vídeos que te quieren vender algo, o vídeos con otra intención, ¿sabes? De rollo, muy poquitos vídeos hay que sean de verdad, que sea un tutorial de... que te enseñe algo realmente, ¿sabes? Siempre hay un algo detrás que te quieren dar. Te quieren dar por detrás, ¿no? ¿Te quieres meter la mano en la cartera rápidamente? Claro, no sepa. Hombre, eso está claro, pero es que es normal. Es normal. Quieren hacer raca atrás y sacarte los billetes. Claro, está claro. YouTube es un mundo, tío. Tú, Rubén Wells, he visto yo tutoriales de ahí, el tío, aparte de que se nota que el tío sabe y se empapa bien de las cosas, el tío tiene su morcillo, él también todos los vídeos los tiene muy bien montados, todo mucha calidad. Sí. Entonces, es normal. Sí, claro, no, bueno, este tío empezó haciendo vídeos de tutoriales, el primero que empezó a hacer fue de cómo montarte unos focos para YouTube. Para creártelo, para hacértelos tú en tu casa, unos focos. Y ha acabado haciendo una plataforma como lo que tú me estás contando. Es una plataforma en la que tú te das de alta, compras los cursos y los tienes por capítulos, tal y que cual. No sé qué, los puedes ver muchas veces. Pero claro, de empezar en YouTube, al final el tío ha hecho un negocio completo. Eso está ahora como en un boom. ¿Sabes lo que ha hecho te digo? Un negocio completo con la formación. Y ya es lo que te digo, tiene un equipo de trabajo ya, son 4 o 5 personas en la empresa. Porque claro, mí, eso es como todo, si el negocio empieza a crecer necesita más gente. Claro. Necesita más gente que cree contenido de calidad, puesto que va ahí pegado a tu marca. Claro. Entonces a ti te va a afectar y tienes que tener contenido de calidad. Claro. No lo vas a hacer tú todo, pero vamos a ver, si yo veo que esto crece y necesito hacer más tutoriales, pues buscaré a lo mejor gente que quiera grabarlo y que yo confíe en su criterio. Claro. Que diga, oye, este tío tiene años trabajado y este tío sabe, no voy a meter a uno que me diga, ah, yo quiero ser profesor y yo sé manejarle todo. No, yo tengo que saber ese tío dónde viene y ya está. Claro, claro, no, tienes que tener un mínimo de calidad, tío, porque si no, para eso no haces nada, ¿sabes? Para eso hace YouTube. ¿Sabes? Una plataforma, eso es otro rollo, tío. Totalmente diferente. Bueno, chicas, nos vamos a ir, que vamos a empezar a cenar y todo el rollo, ¿no? Llevo un buen ratazo. Se me va a caer al suelo. ¡Qué palicazo! ¡Qué palicazo! Muy bien, tío. Lo hemos pasado bien, hemos estado gustico, ¿no? Está bien, hemos hablado muchas cosas. No tenemos altura, ¿eh? Qué va, nada, chicos. Pues nada, solo nos queda despedirnos, tío. David, ¿cuáles son las vías de contacto que te podemos encontrar? Tu web, que es David Demo León, ¿no? Y ahí está todo. Vale, demoleon.com. Vale, esto como luego lo hago en formato podcast, ¿vale? Que lo hago, que no solamente se queda en vídeo, sino que no lo hago en podcast, pues el que lo esté escuchando, si alguna vez lo escucha alguien, pues que sepa de oída, ¿no? No lo está viendo, lo está escuchando. Así que nada, por eso os lo digo. Así que nada, chicos, David, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por los Viernes Sonoros, por mi humilde canal de Twitch. Salva. Pues nada, que muchas gracias a David, la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerlo por aquí. Y nada, David, lo mismo, que muchas gracias por estos raticos tan buenos que estamos echando de charla, de producción y de mil cosas más. Así que nada, David, muchas gracias y que nos vemos por Granada, tío. Gracias a vosotros, pues hemos estado aquí un ratillo guay, nos hemos divertido, hemos reído. Sí, muy bien, tío. Sí, otro día lo repetiremos, ya haciendo musiquilla o algo más al saco. Vale. Sí. Claro, no, a mí me gustan estas entrevistas también porque de musiquilla, la musiquilla está bien, pero conocer a la persona y ver la trayectoria y ver, eso me interesa mucho, tío. Eso me interesa mucho. Así que nada, tío, muchísimas gracias, David, de corazón, y ya está. Voy a poner tu temilla de San Salvador para terminar y nos vamos, ¿vale? A ver, voy a poner el...